Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Hola amigos, estamos aquí en otro nuevo Películas con Chicha. Que ha costado, hoy cada vez nos cuesta más grabar, ¿eh? Antes éramos muy regulares, pero cada vez la cosa está más complicada. Hemos tenido días muy difíciles. Sí, sí. Ha pasado aquí muchas cosas que nos pasan y que nos impiden aquí poder reunirnos a todos. Incluso hoy tampoco vamos a estar todos, pero bueno, ya era hora que pudiéramos grabar. Así que estamos los que podemos y nos vamos a enfrentar hoy a esta película de catástrofes, Un pueblo llamado Dante's Peak. Dante's Peak, del 1997, dirigida por Roger Ronaldson. ¿Y quiénes estamos por aquí para hablar de Un pueblo llamado Dante's Peak, o Dante's Peak en otros sitios, o incluso en Hispanoamérica, La furia de la montaña? Pues vamos a hablar de La furia de la montaña. Hoy sí está aquí, pero solo va a estar muy poquito tiempo, Gonzalo Oliver. Hola amigas y amigos de Películas con Chicha. Jo, maño, después de haber visto esta película estoy más convencido. A mí lo que me gusta es la playa. Ay, bueno, y también tenemos por ahí a Eduardo Guz. ¿Tú eres más de playa o de montaña? Entonces, ¿qué tal? Yo, hostia, es que la de niña ahí que se te meta por el bañador también jode un poco, pero bueno, la playa, me quedo con la playa también. Las pozas termales están calentitas. A ver, ¿quiénes más tenemos por hoy? Nos ha hecho pira el hombre picaraza, pero bueno, tenemos por aquí a Luchi. Hola, buenas tardes. ¡Bien, Luchi! Que nos ha preparado un Silbando Melodías, vamos, pero extenso y pormenorizado, ¿eh? Como sí, sí. Esta banda sonora lo merece. Eso es, además yo quiero apuntar que hice caso a Esteban y volví a ver Vulcano también, o Volcano. Sí, yo también la vi ahí hace... íbamos a grabarla otra vez, ¿eh? Ya se me ha medio olvidado, pero sí, también vi Vulcano. Porque bueno, luego hablaremos de las rivalidades entre las dos. Y bueno, nuestro invitado especial, Esteban Daniel Pérez Bolívar, desde Zafarrancho Podcast, que viene aquí con su tanque. Dice, a mí me da igual la lava, me da igual todo. Si el coche no puede ir por encima de la lava, voy con el tanque. Sí, señor. Yo soy un furibundo defensor de la montaña, aunque se te venga encima. Eso, y si no vas tú a la montaña viene a por ti. Cuidado. Exacto, como en esta peli. Y bueno, yo que soy Abraham y Torso... Y nada, pues vamos a empezar con Un pueblo llamado Dante's Peak. Y las primeras preguntas, las habituales para Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esta película? Que tampoco es que tenga por ahí muy buenas críticas, ni las notas en IMDb, Filmaffinity, esos sitios así como de una película más o menos mediocre, anda por el 6, así, la prueba o el bien raspado. Cuéntanos, sí, es cierto, ¿por qué? Eso me llamó la atención que estuviera así tan poco considerada, ¿no? Siendo una superproducción. Y, pero es que mola muchísimo esa película porque yo la considero que es el ápice de las superproducciones de desastres predigitales. Yo me crié viendo películas de desastres, me fascinan. De hecho, para hacer este programa me hice la pregunta y dije, bueno, ¿cuál sería la primera que vi? Empecé a escarbar así en la memoria, que la mía es muy oscura y tenebrosa, y encontré así que la primera fue Monstruos Monolíticos de 1957. Joder, no me suena de nada. eran unas piedras que era un meteorito que cayó del espacio y entonces los pedacitos, si a los pedacitos le caía agua, se multiplicaban y crecían de tamaño. Oye, eso me suena a los Gremlins, ya no tengo la idea. Fíjate dónde vino. Y bueno, total que al final una especie de riada de piedras a cámara lenta va montaña abajo y aplasta un pueblo, ¿no? Esa fue mi primera película en blanco y negro, vista por televisión. Y bueno, y ahí las fui viendo todas, ¿no? Las que se me ponían al alcance. Y esta en particular es una superproducción donde lo tiene todo, o sea, es de libro. Los primeros minutos se hace una presentación de personajes como Dios manda, te van presentando el desastre, las pistas. Yo luego más adelante veremos así un poco cómo se dividen las pelis de desastre. Y luego la otra mitad de la película, después que ya te encariñaste con Linda Hamilton, que está de muy bien ver también esta película, ¿eh? Entonces ya viene el desastre, tus héroes pasan peligro, el pueblito tan bonito que a ti te gustaría vivir ahí también pasa peligro. Y lo más importante es que los efectos especiales, salvo un retoque digital aquí y allá, son reales. Se llegaron a construir edificios en tamaño real y luego los echaron abajo. Yo creo que por eso, o sea, para mí yo cuando la vi flipé, o sea, porque venía de todo eso y ya ahora, después, bueno, ya ahora esta nueva generación, a mí el CGI, ¿qué quieres que te diga? A mí no, ¡ay! ¡Se me resiste! Muy bien, pues nada, luego hablamos más específicamente de qué está hecho y cómo está hecho cada parte y esas cositas. Y bueno, y ahora dándonos un pequeño resumen para aquellos que se escuchan el podcast sin haber visto la peli o que la vieron hace mucho tiempo pero no la recuerdan así mucho, dándonos un pequeño resumen. Muy bien, hay un doctor del Instituto Geológico de los Estados Unidos que se llama Harry Dalton, protagonizado por Pierce Brosnan, que está en Colombia viendo con su prometida, estudiando una erupción de un volcán, y la mujer muere en la tragedia, o sea, en el asunto. El hombre queda así solo y triste, y 4 años después lo envían a investigar unos temblores en un volcán aparentemente extinto o dormido. Y bueno, y ahí el hombre empieza a buscar a investigar el terreno, a estudiar distintas partes. Para eso obtiene ayuda de la alcaldesa, que es Linda Hamilton. Y claro, entre los dos ya empiezan a aparecer así miraditas, que la mujer, ambos están solos desde hace mucho tiempo. Y bueno, poco a poco van sucediendo señales que indican que la montaña se está despertando. El doctor le dice a la alcaldesa que mejor es prevenir que lamentar, y organiza una evacuación, pero a última instancia su jefe viene desde la central, que creo que es en Seattle o por ahí, y lo desdice, lo desautoriza. De Portland, me parece que era la central. Eso, de Portland, sí, porque esto está ocurriendo cerca de la costa oeste de los Estados Unidos, cerca en el estado de Washington está localizada Curiosamente, el estado de Washington está en el lado opuesto a la ciudad de Washington, justo al otro lado del país. Cierto, hay mucha gente que crea confusión. Y entonces dicen que no, que eso trae problemas económicos, porque el pueblo se puede venir abajo, que le están a punto de hacer un resort, y algo así tipo tiburón, ¿no? Y entonces, bueno, vienen muchos geólogos y se ponen a estudiar la montaña. El protagonista se queda por ahí también un poco triste, pero sigue ayudando a su equipo. Y poco a poco, bueno, están estudiando el asunto y llega un momento en que la montaña sí de verdad se despierta. Antes de que explote, convocan a la gente. Ya ven que sí, que hay temblores, que la cosa parece seria. Reúnen a todo el personal en un... en el ayuntamiento y les dicen que hay que más vale prevenir y que ahora sí, y que vamos a evacuar el pueblo. Pero es justo en ese momento que está todo el mundo ahí metido en ese edificio, ya empieza a temblar, la montaña se despierta y echa los primeros ríos de lava, hay muchos temblores y se produce el caos, todo el mundo, sálvese quien pueda. Mientras tanto, los hijos de la alcaldesa se van por su cuenta a rescatar a una abuela que vive al pie de la, en, arriba en la montaña. Sí. Entonces, sí, la abuela, abuela mala. Y entonces el protagonista, el doctor y la alcaldesa van montaña arriba en, detrás de sus hijos, que los hijos están detrás de la abuela. Entonces llegan y justo en lo que entran a la cabaña y la están, se están reuniendo para regresar, ya la lava se lleva la, entra en la cabaña. Uh-huh. Entonces, pero como la carretera quedó destruida por los temblores, entonces huyen en que eso mola, huyen en un bote de aluminio por un río, por un lago que está ahí al pie de la montaña. Pero como la montaña está así echando azufre y productos extraños desde la tierra, acidifica el agua. Entonces los peces se mueren y el ácido, el agua ácida empieza a comerse el bote de aluminio. Total que daña el motor, se come la, la hélice, la propela, y se quedan a 20 metros de la orilla con el bote deshaciéndose. Entonces la, la, la abuela, que fue la causante de que toda, toda esa gente estuviera ahí, atrapada, se echa al agua y titánicamente, mientras el ácido le corroe las piernas, empuja el bote hasta la costa. La hombre, la mujer queda muy mal, siguen andando y bueno, se muere por el camino. Sí, todos lloran ahí con musiquita y Sí, lloran y se despiden. Bueno, también, hombre, pero esto es importante, esto es importante porque en ese momento se reconcilia la suegra con la nuera. Eso no se lo cree ni... Yo creo que ni en ese momento. Sí, la verdad es que eso es la parte de más ciencia ficción de la película. Esa es la parte menos creíble. Luego terminan en el puesto de guardabosque que está por ahí y encuentran una camioneta pick-up, una de estas americanas grandes con la plataforma trasera. Y aunque no hay llaves, pero bueno, como todo en los cursos actorales de los Estados Unidos enseñan a hacer puentes, ¿no? Todo vulcanólogo que se precie se hace un puente de un coche, ¿no? Viene con el carnet de piedra. De vulcanólogo. Hombre, es lo peor, lo de la llave de la guantera, esa, que siempre la... En arriba, que bajan así la solapilla esa para el sol de aire. No, aquí no hubo llaves y el hombre le hace el puente ahí en un plis plas y entonces empiezan la huida montaña abajo. Y a un cierto punto encuentran ese otro camino barrido por la lava. O sea, la lava de la noche anterior lo cubrió y entonces está ya solidificada por encima. Hay una costra. Pero bueno, y todo indica que está muy fresca, ¿no? O sea, y bueno, se arman de valor y empiezan a rodar sobre la lava recién enfriada. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, se rompe y la camioneta empieza, las ruedas caen dentro de la lava ardiente, y quedan atrapados, pero como Pierce Brosnan es Pierce Brosnan, y las ruedas no sé de qué están hechas, pero... Digo, es que eso sí que también tela. Es que era un coche de James Bond que le habían prestado. Caché, sí, la verdad. Entonces logran a trancas y barrancas salir del asunto, no sin antes, que ahí viene otro de los puntos álgidos de la película, rescatar al perro de los niños que se había escapado y estaba... Raro, tenía que faltar un perro en esta peli, en una peli de catástrofes. El perro estaba en una isla de piedra rodeado del mar de lava y entonces ellos pasan justo al lado y le silban al perro y el perro salta dentro de la plataforma de la camioneta, ¿no? Sí, ya se veía el perro de Perrito Caliente, pero... Claro. Mientras tanto, durante la noche anterior, la lava, el calor de la lava fundió toda la cúspide nevada de la montaña, derritió todo eso, produjo un deshielo instantáneo y se vino abajo una riada tremenda que no es que llegó al pueblo. Primero hizo escala en el enorme pantano que surtía de agua a medio Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, todo ese hielo y troncos rompe la presa y entonces, bueno, se va una riada... colina abajo y se lleva el único puente que comunica con la región, ¿no? Mientras tanto ya habían evacuado el pueblo porque ya había llegado la Guardia Nacional y eso, y los únicos que se quedaron del lado del pueblo, del lado del río, fueron el geólogo, la alcaldesa y sus dos hijos. Entonces, ya viéndose atrapados y como ya sí venía el gran estallido, porque como geólogo al fin él sabía que ese desastre era solamente los preliminares, coge un transmisor especial de la NASA de baja frecuencia que tenían entre los equipos los geólogos, y justo en el momento en el que explota la montaña y se hace el cataclismo piroclástico y la nube de piroclástica, que por cierto van a 700 kilómetros por hora las nubes piroclásticas. Sí, una barbaridad, sí. Yo no las conocía, no sabía nada de eso, y cuando vi la peli, miré fotos, miré vídeos, joder, macho, las nubes piroclásticas estas, que mal rollo dan, son como una onda expansiva. Sí. Que va a toda velocidad destrozando todo lo que pillan a su paso, ¿eh? Tienen la energía, sí, tienen la energía de explosiones nucleares, pero en este caso la camioneta del guardabosque es más rápida que una nube piroclástica, y entonces logra correr, ganarle a la nube piroclástica y se estrella de frente contra una mina, contra la puerta de una mina abandonada. Que está en el medio del pueblo, por cierto, la mina. La mina está en el medio del pueblo. Exacto, que claro, ya lo habíamos visto antes, porque ahí es donde se escondía el hijo de la alcaldesa. Y entonces encastra como un ariete la camioneta en la mina y se salvan. O sea, bueno, se salvan. Al menos sobreviven a la nube piroclástica. Luego, estando ahí, llegan hasta el refugio del chaval, que tiene comida, patatas fritas, un montón de cosas. Las revistas porno, esas cosas. Sí, así es. Sí, eso se ve cómo las esconden, lo que llega, por eso es que va antes. Y bueno, llegan ahí y al hombre se recuerda que dejó el transmisor dentro de la camioneta, ¿no? Y en lo que va por él, solo, ocurre un derrumbe y él queda atrapado dentro de la camioneta. Por cierto, eso da mucho, mucho miedo esa escena, ¿eh? Sí, no, es que parece que la mira un tuerto, parece que ya son medio salvado, falta otra, y joder, macho, pero te pasan todas a ti. Exacto, entonces mientras está en la camioneta, la montaña se le va viniendo abajo, se va aplastando, pero él logra activar el transmisor. Los equipos de rescate y sus compañeros lo ven y nada, llegan. Dos días después, que por cierto en la traducción, en la versión doblada dicen 2 horas. En la inglesa son 2 días. Es más normal que sean 2 días y más un rescate de esos, que además dicen 2 horas y les ves sacando ahí la camioneta como la sacan y todo, dices, vamos, o sea, no me creo yo que un equipo de rescate no ponga puntales, porque en cuanto saquen la furgoneta eso se les va todo abajo, o sea. Exacto, sí, y entonces necesitan días para apuntalar, para preparar el rescate, eso no es, ala, venga, vamos ahí, sacamos ahí. Anda. Que por cierto, que rescatan, el que le saca del coche está fumando. Que dices, qué leches, y si hay una bolsa de gas ahí en la mina o algo, se ha abierto algo, el tío está ahí con el cigarrillo. Era los 97 la película, en aquella época todavía se podía fumar en el cine. Ah, es cierto. Y nada, y ahí lo rescatan. El hombre, por cierto, tiene un hueso al aire, ¿no? En el brazo, y sí. Llega y le abraza a todo el mundo, se da besos con él. Pero bueno, nada, salen, rescatan ahí, inmediatamente rescatan a la alcaldesa y a los hijos y se dan un beso por fin, porque claro, ellos habían querido tener un pollito, pero la montaña se interpuso entre su amor y nada, y después con un beso y una panorámica, un paneo general, se acaba la película. Muy bien, joder, pues más que un resumen. Bueno, ya, si no habéis visto la película, no pasa nada en este Películas con Chicha. O sea, lo han explicado arriba abajo. Sí. No hay problema ninguno. No obstante, aunque por este sinopsis que nos ha hecho Esteban, pueda parecer un ladrillo, la película está muy bien, ¿eh? La película. Sí, vamos a hacer una rondita. Entretiene y divierte. Vamos a hacer una rondita diciendo nuestras opiniones. Luigi, ya que estás. Bueno, pues eso. A mí me ha traído esta película porque las películas de desastres tienen que ser así. No puede ser de otra manera. Tiene que haber un alcalde o un mandatario que diga que no pasa nada, que tiene que haber una urbanización o algo que tienen que construir y que le va a dar pasta, y eso se antepone a todo. Y por supuesto, en este caso, el volcán que parece que no va a entrar en erupción nunca entra en el momento más inesperado y bueno, tiene que ser así. Entonces la película a mí en sí me gusta por todos esos ingredientes y porque me parece a mí que está bastante bien hecha, a pesar de todas esas escenas como que solemos llamar muchas veces americanadas. Creo que está muy bien. Si la comparas con Volcano, pues en fin. Sí, pero tampoco hay, o sea, en esta película no hay exceso de americanadas, me refiero en cuanto a banderas, a himnos. No, o sea, no, no, que van. Están que en va, la fiesta del pueblo, están tal, y no estás oyendo el himno, ni se cuadran todos, sí, ni te hacen el plano de la vertical esta desde la bandera hacia el pueblo. Sí. No, esas cosas no te las encuentras en esta peli, ¿no? Es más, yo creo que Pierce Brosnan está incluso en algún momento parece más un antihéroe, una persona que va a pasar desapercibida. Entonces, me parece una película interesante. A ver, Gonzalo, cuéntanos. Uy, Gonzalo se ha tenido que ir un momento. Vale, bueno, pues cuéntanos tú entonces. Yo es que todavía estoy flipando porque Esteban haya elegido esta película, porque todo está bien que de vez en cuando vengan cositas así, que alternemos, porque todo gafapastadas. Vamos alternando. Aquí los oyentes suelen traer pues, películas súper sesudas o eso, alguna vez alguna comedia o alguna... Bueno, pero la mayoría son así, y esta es una peli de lo más normal, o sea, es una peli de catástrofe de libro, o sea, porque es lo que has dicho antes, o sea, al principio es como Tiburón. Primero hay una amenaza, nadie quiere reconocerla, luego al final pues se tiene razón y luego ya todo el mundo ahí a echarse las manos a la cabeza. Un poco ese es el mismo esquema, digamos, ¿vale? Al principio. Pero luego la peli tiene algo que te atrapa, no sé si es por el entorno, porque el pueblo es que es el segundo mejor pueblo de Estados Unidos, de menos de 20.000 habitantes. 20.000 habitantes, leche, que es que... ¿Y el primero cuál es? Va, alguna mierda de pueblucho de montada por ahí. Tiene su gracia la película, tiene... Pues eso, se ve que es una película que tiene unos efectos... Hay efecto digital también, ¿no? Sí, no es, sí, sí. Ahí, sí, luego hablamos, luego nos metemos con los efectos. Sí, y, a ver, tiene cosicas, pues eso. Lo que pasa es que es una peli de lo más del montón que te puedes encontrar. Lo que pasa es que sí que es verdad que te entretiene y te engancha un poco. Pero bueno, es que de verdad. Bueno, luego vamos a meternos más en profundidad, pero es que sí, la historia de amor también es muy fuerte. No, todo. Es que lo tiene todo. Los niños coñones. Sí, sí. Sí, pero yo pienso que las películas de este tipo, de desastres. Son así, o sea, sí, es que no le des más vueltas, incluso las mejores películas como El día de mañana tiene su parte de que para mí esa es un peliculón y tiene su parte sentimental y sus niños coñones y en fin. Sí, es la fórmula, han cogido los ingredientes y han cogido todos los tópicos, todos los tópicos del género. Como el Coloso en Llamas, o no sé, es que todas estas películas son así. O sea, es un tipo de género y este género tiene que ser así. Y lo único es que al Pierce Brosnan yo no le veo como a, no sé, como a un geólogo así aventurero, ¿sabes? Es que lo veo demasiado elegante, como tenemos siempre la imagen de detective elegante o de agente secreto así, o de ladrón de guante blanco, pues yo qué sé. El papel de él no me lo creo mucho. Aunque lo quieran sacar despeinado, siempre se le va el pelo para su sitio, ¿eh? Tiene un peine y se repeina en cada esquina que pasa. Y por contra, pues la Linda Hamilton me gusta mucho. Sí, está muy, muy, muy bien en su papel. Mira, casi lo podían haber invertido. Él hubiera sido el alcalde del pueblo y ella la vulcanóloga. Sí, ¿verdad? Buena idea. No te creas que la alternativa a Pierce Brosnan era tampoco muy buena. Habían pensado en Michael Douglas también para ese papel. Tampoco le veo, tampoco. Tampoco lo veo yo tampoco. Hombre. Pero eso que acaba de decir Abraham, sí, ella de geóloga y el de alcalde hubiera molado, ¿eh? Sí. Sí, sí, hubiera encajado casi mejor en los papeles, ¿no? Físicamente. Cierto. Bueno. Y bueno, luego, para terminar este prólogo, una de las cosas más me ha gustado ha sido la música. La música te mete dentro de la peli. Está todo el rato dándote. Sí. Porque te está todo el rato. O sea, no para en un minuto la música. Pero la verdad es que te mete dentro. Luego supongo que Luigi se explayará en condiciones. Sí, señor. Sí, además, la música está muy bien. Además, ahí hubo autor súper reconocido y el segundo de a bordo, digamos, John Fraser. También es un buen compositor y entre los dos se cocinaron ahí una banda sonora, vamos, brutal. En el comienzo de la película ya te deja, te obliga a escucharla. Bueno, pues a mí la peli, la verdad que me gusta bastante. A ver, es una película mediocre, ¿qué vamos a hacer? Es una película que está bien, que entretiene mucho, pero yo le saco, o sea, yo le daría buena nota y la pondría como bastante estimable porque cumple lo que pretende. O sea, esto es una película de producción, un blockbuster de producción, que lo que busca es entretener, que te lo pases bien y lo cumple. O sea, lo que promete lo cumple. Tiene un ritmo trepidante que no cesa en ningún momento, que va increciendo a cada cosa que pasa, es más bestia que la anterior. Y está muy bien llevada. Cine evasivo, entretiene, entonces como cumple lo que intenta, pues por eso ya me parece que sus objetivos pues están cumplidos y que está muy bien, ¿no? Entretiene, está muy bien. Luego es lo que tiene, que caen todos los tópicos del género, del perro que ya hemos hablado, del perro que en este caso era un híbrido entre lobo y Arendal Terrier, como los niños coñones, la historia de amor, o sea, es que son los típicos ingredientes que vemos en todas las películas de catástrofes de este estilo. Hay plasmados, es que es todo el tema político de que los del concejo del pueblo no les quieren hacer caso porque hay un inversionista, o en el caso, por ejemplo, que tiene mucho que ver con Tiburón, pues en Tiburón era el tema de las playas, que se abría la temporada de playas y el comercio iba a perder, pues la gente ya le iba a dejar de ir allí a la playa, ¿no? A veranear a ese pueblo, si sabían que había un tiburón y estas cosas, pues hay, es que vamos... sigue el patrón, ¿no? con todas, ¿no? Pero bueno, como ofrece lo que promete, lo da y cumple muy bien, pues me gusta la película y lo que habéis dicho, la banda sonora es excepcional, es de esas bandas sonoras que ahora ya no se lleva tanto con el tema principal que tiene el leitmotiv, ¿no? En cuanto oyes el piano, el tin, tin, tin, tin, ya dices, bueno, esto es un pueblo llamado Nike Speak y ya está, o sea, es totalmente representativa la melodía con la película y la oyes, la puedes oír independiente y en el momento en que la escuchas te va a rememorar esa película y vas a sentir esas cosas que sentías con la película. Y esto, a mí, eso en las bandas sonoras me encanta y eso se está perdiendo últimamente, ¿eh? Sí, sí, ahora nada más parece que se hacen con una churrera. O sea, echan ahí los condimentos, apretan y ahí no, está, pero va, que va la sonora. Pero que ya no, ya por ejemplo, ya no interesa tanto lo del leitmotiv, lo de que tenga una melodía representativa de la película, ya no se lleva eso. Ahora sí, las bandas sonoras pues son pues más, pues no sé, como más de música contemporánea, más, o sea, más así, o sea, sin menos melódicas, sin tanto leitmotiv, ¿no? Digamos. Sí, afortunadamente, mientras nos queden gente como James Newton Howard, pues seguiremos disfrutando de esas bandas sonoras y de esos leitmotiv. Bueno, no sabía que se estaban acabando los leitmotiv, qué pena, porque justo... No, es que se esté acabando, es que se está cayendo en desuso, está cayendo en desuso. Ahora cada vez se usa menos. Ahora las bandas sonoras son igual más sinfonías orquestales, pero sin una melodía repetitiva que represente a la película, ¿no? Que tú digas, pues me silbo estas cuatro notas y que yo silbo esas cuatro notas y ya automáticamente rememoro la película, ¿no? Ya sí, sé sí. Que viene esa película. Eso se está perdiendo. Están siendo como más orquestales, más así, pero menos melódicas. Porque justo hoy estaba conversando con mi mujer, Adelaida, que como se están cumpliendo los 40 años, creo, de Tiburón, están apareciendo así mucha información, y cuando John Williams le presentó a Spielberg la banda sonora y de eso específicamente el leitmotiv, cuando John Williams le hizo escuchar las dos notas, la primera reacción de este hombre fue acelerándola. Sí, y a Spielberg le pareció una broma, pero bueno, y después ya una vez estrenado el film y todo eso y el éxito que tuvo, dijo que la mitad del éxito se debía a la música. Hombre, es que tú estás en la playa y es que después de haber visto Tiburón, tú vas a la playa y lo primero que haces es meterte en el agua, a mí me parece chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. O estás nadando y haces así como que sacas la aleta, ¿no? Y chan, chan, es que te viene a la cabeza, es que es tan representativa la película, está tan asociada ya con el tiburón. Bueno, vamos a entrar entonces a debate ya pormenorizado, aunque ya estábamos en ello. Adelante, vamos allá. Esta película, vamos a hablar igual ahora de los actores, ya que los hemos introducido antes, hemos estado hablando de que les venía muy bien el cambio de papeles. Aquí es, bueno, ya he dicho que es una película de producción, Es decir, que aquí la productora era la que manda y la que contrataba al equipo técnico, ¿no? No es que el director diga, yo tengo este proyecto y lo quiero llevar adelante, ¿no? Esto es un proyecto de producción, es un blockbuster. O sea, la productora se encarga de todo. Es más, el director, Richard Donaldson, no se conocía con Pierce Brosnan y se conocieron justo antes de rodar. O sea, cuando quedaron para rodar, ahí se conoció con los actores. Pierce Brosnan venía de hacer, bueno, la fama la cogió con Remington Steele, pero ya llevaba 2 años siendo James Bond. O sea, ahí estaba, yo creo que en uno de sus mejores momentos, Pierce Brosnan. Yo creo que, a ver, como hemos dicho, es un poco estiradillo, pero me parece que cumple bastante bien el papel. Yo es que le veo un poco, ya te digo, no me acaba de convencer. Cualquier, no sé, es que habéis dado en el clavo, o sea, si hubiese sido al revés, o sea, mejor imposible, o sea, la Linda Hamilton, que ella es una chica guerrera que el culo pelado. Linda Hamilton venía de ser conocida por ser Sarah Connor en Terminator. Sí, sí. Yo al revés, la película ganaría, sin duda. Encima está súper guapa, tío, la Linda Hamilton, que yo nunca la he visto guapa, y está muy guapa, está con el peinado ese suyo que lleva, que es ochentero total. Sí, pero... sí, que aunque sea de 97, la peli es bastante ochentera, ¿eh? Bueno, en muchos aspectos. Tiene el tufillo ochentero. Los niños son niños ochenteros, ¿eh? de películas de los 80. Sí. Por lo menos el crío y la cuadrilla que tiene, con los que se esconden la mina y tal, es como sí. Los Goonies ahí escondidos en las cuevas, ¿no? O sea, recuerda muchísimo... a los niños de los 80. Además va, yo creo que va con un chaqueta también, así. Un punto a favor la peli es el doblaje. El doblaje es antiguo, no sé si que los dobladores son de que llevan muchos años de experiencia y se nota en el que es muy bueno el doblaje, incluso de los niños, que suele ser malo. Y la niña, por ejemplo, que es pequeña y tal, podía ser insoportable y sin embargo, la verdad es que, a ver, es una niña, coño, es un poquito resabiada, que además, pero bueno. Sí, es un poquito listilla, pero bueno. Que son, las voces son muy buenas todas, las de los dobladores. Sí, la verdad que sí. Yo creo que en este momento igual era el momento de cambio generacional de dobladores. Y aquí todavía están muchos dobladores de los veteranos, de los de antes, y se nota, sí. Está muy bien, muy bien. Pues mira, ahora que dices Linda Hamilton, pues si Pierce Brosnan estaba en su mejor momento, Linda Hamilton yo creo que estaba en uno de sus peores momentos, porque... Esto es de 97, que es el mismo año de Titanic, cuando estaba casada en ese momento con James Cameron. James Cameron le puso los cuernos con la actriz Judy Amish en el rodaje de Titanic, ¿no? Y aquí es cuando y justo estaba el matrimonio divorciándose en esta época, o sea que iba bastante mal, bastante mal. Se dice que fue el segundo divorcio más caro después del de Spielberg, que le sacó 50 millones de dólares a James Cameron. O sea, que Linda Hamilton estaba pletórica en este momento, con 50 millones de lejos. Y lo que pasa es que luego desveló que era bipolar y que parte de la ruina de su matrimonio fue por culpa de ella, de su bipolaridad. Pero en la peli no, se ve, en la peli de ella se ve dulce, tierna, desvalida. Por eso es que Pierce Brosnan se interesa. Buena camarera que les lleva el café a los científicos. Sí. De gratis. No, de gratis no, tenía segundas intenciones. Ah, bueno, claro. Bueno, y bueno, luego tenemos bastantes personajes más, pero estos son los principales, pero bueno, a mí me parece que los personajes de todas formas secundarios están muy bien perfilados con 4 detalles. Me gusta mucho el grupo de geólogos, ¿no? que tenemos tenemos al jefe, al Dreyfus, que está interpretado por Charles Hallahan, que es el jefe y tal, pero el resto, que es más o menos normal, pero el resto son unos frikis de mucho cuidado. Son los tíos así, entre el tipo este que le da patadas al robot, que lleva unas camisas que vamos, o el obseso del café, que vamos, está histérico perdido y encima está, venga, a meterse cafeína todo el día, con lo nervioso que es. Y está ahí esperando café. El que le da patadas al robot se parece un poco al Grissom del CSI, no sé, yo creía que era al principio él, pero está un poquito más gordito. Sí, yo creo que no. Da un aire. Y bueno, no sé, luego hay otros personajes que están... Es que no sé, me gusta eso, las notas de humor estas que hacen con los personajes, como el robot este que no tira ni para atrás, que no es capaz de subir unas escaleras, que además aparece repetidamente hasta que luego falla en la montaña. Le vemos al principio cuando llega él a la oficina y tal, que están allí fuera intentándolo achalandar, luego lo están otra vez intentando probar fuera, y este le mete de hostias, y luego, claro, luego cuando lo tiene que arreglar en la montaña y hay el terremoto y casi la palma, ahí le dice, oye, este solo sabe arreglar las cosas a golpes. Es que es como lo arregla, ¿no? Sí, sí. Inclusive personajes muy con poca importancia también están bastante detallados, como el dueño del motel o la chismosa que anda por ahí dando vueltas. Sí, sí. Por ejemplo, el dueño del motel que está preocupado porque acaba de poner su cartel luminoso nuevo y está a ver si se le va a caer o no. Y nos dan un plano del cartel cayendo. Sí, diciendo, hala, te jodes, ¿no? Hace un chistaco con lo del cartel, lo guapo, sí, sí. O el conductor del helicóptero, por ejemplo, que apenas sale y el tío es un emprendedor que aprovecha ahí cualquier ocasión para renegociar el contrato. Cuando tienen que ir a rescatar, que necesitan helicóptero sí o sí, dice, bueno, pues este es el momento de renegociar. Que la primera vez le oímos decir, bueno, pero si yo vuelo en horas de almuerzo, yo cobro horas extras, ¿eh? A ver. Sí. Y luego, claro, luego esa codicia es la que le pierde, ¿no? Que tiene el accidente de avión del helicóptero precisamente por querer volar en medio de una tormenta de cenizas, que se le mete la ceniza en el motor y se escoñan. Hombre, había vendido los puestos a $10,000 en efectivo. Sí, sí. A ver, que yo decía, ¿quién tiene $10,000 en su casa? Sí, ahí para pagarlos a tocateja. Pero bueno, se ve que era un pueblo rico este, que estaban bien adinerados. Era un pueblo minero, era. Sí. O sea, lo que nos pasa es que no sabemos de qué era la mina. O sea, cierto. Nos dicen que es minero, pero no sabemos de qué era la mina. Como director tenemos a Roger Donaldson, que este es un, yo creo que es un artesano, como casi todos en esta película, ¿eh? Yo no creo que haya artistas, digamos así, en la película, sino que son muy buenos artesanos, que saben muy bien su oficio y que son muy cumplidores. Y aquí tenemos a Roger Donaldson, que bueno, ha hecho películas como Especies, como un thriller que a mí me gusta bastante, que es No hay salida, con Kevin Costner y Jane Hackman, sí. Un thriller que está muy bien, la de Cóctel, que la conocemos todo, con Tom Cruise, o 13 días también, todo aquello de Bahía de Cochinos, ¿no? Era la de 13 días, con todo lo que está Kevin Costner haciendo del presidente Kennedy, quiero recordar, así. Sí, sí, yo a este le perdono todo por haber hecho Especies. Me parece una bestialidad esa película. Pues este hombre es australiano, nació en Australia, pero con 20 años se fue a Nueva Zelanda. Y allí en Nueva Zelanda abrió ya con 20 añitos un estudio de fotografía. Y este estudio de fotografía pues ya le hizo tener sus contactos en televisión y tal. Ya hizo su primera película, Perros Durmientes. Esta primera película tuvo mucha fama, tuvo un mogollón de premios. Y ya le propició ya el poder dedicarse a dirigir películas y al mundo del cine. En el 78 fundó en Nueva Zelanda, la Nueva Zelanda Film Commission. Que Nueva Zelanda pocas películas se hacen, pero bueno, luego llegó Peter Jackson y volvió a darle otro empuje ahí a Nueva Zelanda en cuanto al cine con El Señor de los Anillos. Y en el 84 ya dio su paso a Hollywood con el tercer remake de Motín a Bordo, en este caso con Mel Gibson y Anthony Hopkins. Es muy buena, muy buena, ese remake está muy bien. Y bueno, él la verdad que se interesó en el proyecto porque había estado estudiando geología. Y entonces uno de sus intereses y que vio en el guión y que vio que le podía dar a esta película era el intentar mostrar a los espectadores todos esos aspectos peligrosos de una erupción volcánica que son totalmente desconocidos para el público. Porque aquí vemos tropecientas mil cosas que si a ti te dicen un volcán, pues no te las imaginarías, como la nube piroclástica de la que hemos hablado antes, como el lago de ácido, por ejemplo, que tú oyes erupción volcánica, un volcán ha erupcionado, y lo primero que te imaginas son lava, ¿no? Cenizas y lava, pero todo el resto de cosas no te lo imaginas, y aquí es que suceden mil cosas. Como lo de la presa también, como la montaña está helada y el deshielo hace que una presa pueda desbordarse. O sea, es un montón de catástrofes que pueden venir asociadas a una erupción volcánica que el espectador normal pues no, no se puede imaginar. Entonces eso se explotó, que eso a mí me parece que está muy bien llevado, porque es una de las pegas que tiene Volcano, que no explota nada de eso, por ejemplo. Es que Volcano es muy mala. Hostia, hay que hablar de Volcano luego, ¿eh? Venga, pues nos metemos con Volcano, a ver. Mira, la cuestión es que esta película y Volcano se produjeron a la vez, se rodaron a la vez, con un secretismo, compitieron, como suele pasar muchas veces. Suele ser habitual, yo me acuerdo de Las Amistades Peligrosas y Valmont, que también se produjeron a la vez. Pero bueno, es muy habitual el que salgan de repente en producción dos películas similares, El Sexto Sentido y Los Otros, también, que se estaban produciendo a la vez. O sea, hay mogollón de casos que no sé por qué las ideas flotan ahí y de repente se le mete a dos personas a la vez en la cabeza, porque es así. Y claro, aquí hubo una carrera por a ver quién se llevaba la taquilla, porque se estrenaron con dos semanas de diferencia, una cosa así. Y está, por ejemplo, un pueblo llamado Dunkespeak incrementó su presupuesto en 30 millones para conseguir llegar antes a los cines, intentar ganar la carrera. Costó unos 116 millones de dólares, siendo una de las películas más caras para la época, y consiguió recaudar 18 millones en su estreno, 65 millones en USA y 178 en todo el mundo. O sea que resultó bastante satisfactorio la inversión y por lo tanto podemos considerar que Un Pueblo de Dunkespeak ganó la carrera a Volcano. Sí, bien. No, pero realmente Dunkespeak, donde fue un éxito, fue en el videoclub. Así que encima estaba el blockbuster, era el... Sí. El videoclub, que había 400 copias de cada película, era el blockbuster. Sí, entonces, sí, era el blockbuster, sí. Pues de esta había mogollón de copias. Y esta fue más tirón de videoclub. Esta sí que lo petó en el videoclub realmente. Sí, sí. Encima es lo que decimos, que el Pierce Brosnan estaba por ahí por todo lo alto con el James Bond. Y sí que lo petó. Pero he de decir que es la primera vez que la he visto. Ayer fue la primera vez que la vi. Que yo no la había visto, esta película. Y la de Volcano la vi hace mucho. Es que la de Volcano es muy de televisión, la han echado muchísimo en televisión. Sí. Y a mí además me parece muchísimo más televisiva. Tiene muchos más primeros planos. Aquí en esta, por ejemplo, hay mucho más plano general. No sé, me resulta muchísimo más así, más televisiva y sí, más serie B. Está todo como mucho más cutre, mucho más cartón piedra hecho todo en Volcano. Es que es cutre hasta decir basta, ¿eh? Porque, o sea, lo del volcán lo tratan ahí como si fuera una cañería de agua que se ha roto y dicen, espérate, que vamos a llamar a los fontaneros, que nos vamos a poner aquí una vallita. Y esto lo arreglamos. Sí, sí. Y son cuatro amiguetes. Sí, además, ahí, es que salvando el mundo. Y es que la lava va por... A mí lo que me hace mucha gracia del volcano es que no explota nada de lo que explota esta, de lo que hemos hablado, de todas esas cosas que suceden, sino que simplemente se centran en la lava. Y la lava que va a dos por hora, o sea, va a una velocidad que van así como corriendo, como haciendo que corren, y dicen, ¡ay, que me va a pillar la lava! Y es totalmente ridículo. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que les viene lava por delante, por detrás, y les encierra. ¡Ay, no, es que hacemos! ¡Ah, nos han cerrado la lava y nos va a comer! Y viene a paso de tortuga, que nos va a quemar los zapatos, ¿no? Es que es un poco ridículo. Hay escenas, como... además, de ridículas que son antológicas, como una que están... colgados los protagonistas y tienen a uno que está medio quemado encima de una escalera de los bomberos y están a punto de caer, están moviendo al herido, el herido se está quejando. Bueno, es súper cómica la escena esa. Sí, se parece un slastic en vez de con la escalera para adelante y para atrás y moviéndose. Sí, es descojonante. Sí. Y luego, bueno, en Volcano también hay niños. También hay una niña en este caso que es totalmente estúpida porque le pone al cuidado a unos niños y se le escapan. Y es que lo más tonta que hay. Wow, no hay cosa más tonta que la niña esa. Sí, sí. Pero yo tengo una teoría particular con estas dos películas. Yo creo que cada una marcó un camino a su manera. La Dunkespeak, que fue un blockbuster y rindió, y fue un éxito, no de crítica, eso sí, es verdad, hay que reconocerlo, pero sí en taquilla, no instantáneo, porque bueno, fue increyendo, ¿no?, su recaudación. Pero le hizo ver a los estudios que una gran superproducción ya para el siglo XXI se podía ir por ahí, y de hecho, yo creo que no tardó mucho en venir La del Frío, que a mí también me encanta. la que mencionaste tú, Luigi. El día de mañana. Sí. El día de mañana, esa a mí me encanta. Lo único que ya, como tiene más CGI de lo que yo tolero, por eso es que no está en mi número uno. Si es que realmente a Volcano lo que le faltó fue el protagonista, que tenía que haber sido Leslie Nielsen. Sí, y ya hubiera sido comedia y sí. Claro. Pero en cambio, Volcano, yo creo, a mi entender, que trazó, también le hizo ver a los inversores cinematográficos que había un filón estúpido por recorrer. Y yo creo que a partir de ahí vinieron todas estas pelis estúpidas de Sci-Fi Channel y esas que sí, echan por ahí. El caso es que cuando estás viendo una película de estas tan malas, al final lo que menos te planteas es lo mala que es, sino que te está entreteniendo, ¿no? Que estás... Sí. Dices, joder, qué mala es, pero bueno, voy a acabar de verla. No, y si te está haciendo creíble lo que estás viendo también, claro. El problema es igual que las penas que sea. Es que el problema es que un Polo Down the Speak está muy bien hecha y los efectos están muy bien hechos y todo es bastante creíble, pero es que Volcano, es que las piedras que lanzan, es que se ve que hay un tío que coge el pedrolo y lo tira así, pum, que ves el arco, ves hacer el arco, o sea, no caen del cielo, ves hacer el arco del tío encima de la escalera y caer la piedra. Joder, no me seas tan cutre, Dios. Yo creo que para mí Volcano es la madre de todas estas pelis malas que existen ahora. Y luego también el Volcano, pues, al estar centrada en Los Ángeles, se pierde la sensación de claustrofobia que hay en esta, porque el pueblo llamado Dundas Peak está metido en un agujero con todo paredes montañosas alrededor. Y es súper claustrofóbico. La primera vez que llega al pueblo, lo único que ves detrás son muros de piedra de montaña y laderas de montaña. Está metido en un valle ahí en lo más hondo, Y es bastante claustrofóbico el pueblito. Sí, hay ciencia detrás. O sea, el hombre quiso que el sustrato científico tuviera base. Bueno, hay algunas cosas que, por ejemplo, la acidez que marca el aparatito cuando él está investigando, eso no es casi como un poquito más que una botella de cola gaseosa. Sí. Y luego 3,48 marca y 5, bueno, pH 5 neutro o 4,5 será el de una bebida con gas más o menos, y el del ácido de batería es 2. Exacto, y luego también los entendidos dicen que eso de que se acidifique un lago en una zona volcánica es correcto, eso sucede, pero nunca llegaría a los niveles de corroer el metal. Ya, digamos que el hundimiento de la barca no sucedería, pero bueno. El que ha hecho placas eléctricas, que ha usado ácido para disolver metal, sabe que eso, vamos, que necesitas mucha cantidad de ácido para conseguir que disuelva el metal. Claro. Yo me acuerdo, nosotros, a este lo mide con un aparatito el ácido, ¿no? Yo me acuerdo que en el instituto teníamos las cintas estas de papel, que te daban unas cintas de papel, que es una cinta de papel amarillo, entonces tú la metías en líquido y según el color que te salía, se ponía de un color, ¿no? Y según el color, pues tenía tanta acidez, tanta otra. Y andábamos ahí midiendo en casa todo. A ver, ¿cuánto tiene esto? Es cierto, yo también la usé. Ok, no sé si será correcto que el Pisurnan dicen una vez, estamos acostumbrados a esto, lo hago 40 veces al año o algo así. Esto es un proceso rutinario, no sé qué. ¿Tantos volcanes hay en el mundo? Hombre, no sé. Esto no son en el mundo, esto será en Estados Unidos, que lo que tendrán será monitorización. Claro, ahora es muy fácil, ahora metes los sensores, los pones wifi por satélite y tal, y te mandan los datos a la base. En aquellos años todavía igual no estaba tan extendido eso de el satélite y mandar los datos y tal, y supongo que tendría que ir de volcán en volcán, pues ir cogiendo muestras cada año, y hay muchos volcanes, volcanes, mogollón de montañas que no te puedes imaginar, son volcanes. Hombre, lo que pasa es que están parados, ni los notas, ni sabes que son volcanes, pero lo son. En activo mínimo habrá unos 10 volcanes, Claro, esa es la cuestión, que en activos hay muy pocos, pero que no están en activo, tela marinera, Sí, hay muchos, y de hecho en Estados Unidos están pendientes de eso. Bueno, aparte de la falla de San Andrés, que por cierto hay una película ahora que se llama San Andreas, sí, que es de la falla. Y luego está el parque de Yellowstone, que es un parque entero. Se dice que es la caldera de un volcán, no se dice, o sea, es la caldera de un volcán, que cuando se despierte, ay, ay, ay, señores. Sí, sí, yo he oído cosas de que cuando, que como se despierte ese volcán, que es uno de los mayores del mundo, nos vamos todos a tomar por saco, o sea, literalmente. No, pero los científicos dicen que se va. Sí, sí, cada año creo que crece no sé cuántos centímetros de altura y... Sí, sí, sí. Lo tienen muy controlado precisamente por eso, porque está en plena ebullición. El Yellowstone es como las ollas express, que tienen el pito rico por donde sale el vapor. Sí. Entonces en la tierra hay agujerillos y va saliendo de vez en cuando chorrillos de vapor. Sí, hay que ser, sí. Bueno, ya que estábamos hablando antes del volcán, se me olvidó. ¿Pensáis que es un... ¿creéis que es un chiste? Yo creo que es un chiste. Cuando van estos a... la primera pareja a las termas y están ahí y dicen, qué bien se está aquí y tal, mucho mejor que en Los Ángeles. ¿Quién quisiera estar en Los Ángeles? Los Ángeles es una mierda, esto está guay. Yo creo que era una coña con Volcano, pero bueno, es una cosa mía personal, que yo creo que era una coña con Volcano. Esa escena está cortada, ¿eh? Porque justo cuando vamos a verle el culete a la señora... Ah, no se ve nada. Es corte. Mal, director. En Estados Unidos. Aquí no se ve una peli de estas. Quieras que no, aunque haya mucha... O sea, aunque haya cierto grado de violencia en cuanto a la erupción del volcán y tal, esto en Estados Unidos, como no se ve nada, y esto es una peli para niños, ¿eh? Familiar. Aquí no, aquí a un niño igual no le dejas ver esto hasta que no sea un poquito más adulto, pero esto en Estados Unidos estoy seguro que esto es para críos de 2 años. Uh-huh. Es más cañera Volcano en ese aspecto. Se ven escenas más sí, gente quemada y... eso es, sí, no, como el que me río, lo siento. Sale del vagón del metro con uno en brazos. Oh. Y salta a la lava y tira al otro como un muñeco, ¿no? Y luego se derrite y se cae como si fuera gelatina derritiéndose. Sí, bueno, es la auténtica hostia. Ah, pero esto entonces demuestra que esa gente se espía, porque si las dos películas marchan iguales y luego tienen una escena en que dos personas se sacrifican metiendo las piernas en candela, yo creo que eso es mucha coincidencia, ¿no? Bueno, había espionaje industrial. Las dos tratan de volcanes, bueno, algo tienen que tener coincidencia. Bueno, ahora que hablo de coincidencias, quiero, uh-huh, creo no equivocarme, que tanto James Newton Howard para Dante's Peak y Alan Silvestri para Volcano son dos auténticas malas bestias de la composición musical, y creo que ninguno de los dos tiene ni un Oscar. Ah, vaya. O sea que es otra coincidencia. Eso sí, no tiene nada que ver la banda sonora. No, no, porque es que la de Volcano es una puñetera copia. O sea, Alan Silvestri. Pero si tiene hasta unas fanfarrias por ahí, la de Volcano. Sí, fanfarrias que parecen que van a salir romanos. Sí, sí, sí, digo, ahora sale un escuadrón romano por ahí, porque va, que tiene esta fanfarria romana aquí, sí, en medio. Sí. Que no pinta ni con cola, jo. No, la verdad que aquí John Newton Howard se monta un tema impresionante, ¿eh? A mí me recordaba un poquito al Cabo del Miedo, con el tan, tan, tan, tan, ¿sabes? Sí. El... No, y que luego además John Fryse, digamos, yo digo el segundo compositor, pero realmente la banda sonora realmente es de él. Sí. Es de él. Lo que pasa es que el cabronazo de Newton Howard hizo el leitmotiv, que es lo que te despierta, ¿no? Entonces, pero vamos, oyes la banda sonora completa y es una auténtica maravilla. Sí, de todas formas, el John Frisell no tiene que ser nada envidioso, porque el hombre es el segundo de un montón, ¿eh? O sea, sí, muy buen compositor, muy buen arreglista. Ya dijimos en la introducción que comenzó como niño del coro, que era soprano, pero claro, cuando le cambió la voz, pues tuvo que ponerse a aprender otras cosas. Se aprendió guitarra de jazz y estudió composición musical y tal. Y luego entró a trabajar con un... Es que siempre ha sido el segundo, macho. Entró a trabajar con un productor muy conocido, Michael Mainieri, y compuso música para anuncios, para discos, para algunas películas y tal. Sí, después en cine estuvo como arreglista, orquestador, pues para grandes compositores, como James Newton Howard, que hizo con el cacho varias cosas. Raichi Sakamoto, Randy Edelman. O sea, trabajó para mogollón. O sea, además buenos compositores. O sea, sí, todos para muy buenos compositores, pero siempre haciendo el trabajo sucio de orquestación. Sí, de segundo, de los que se tienen que tragar toda la película 40 veces para encajar la música. Sí, sí, el pobre curra como un condenado. Pero sí se nota, ¿eh? Por ejemplo, hay una donde él hace toda la banda sonora, porque digamos que también es una película un poco de segunda división, la de 13 fantasmas, sí. Y tiene una banda sonora acojonante. O sea, la película está bien, pero bueno, sí. nada especial, y sin embargo la banda sonora destaca. Sí, sí, también ha hecho La Cosecha, Alien Resurrection también. Uh-huh. Y en tele ha hecho la serie de animación del Rey de la Colina. Y la serie de Following también, por ejemplo. Y bueno, yo creo que es el momento idóneo para escuchar ese impresionante silbando melodías que nos has preparado, Luchi. Así que lo vamos a oír ya mismo. Amigas, amigos, por un momento nos olvidaremos de la guerra que comenzó en el mundo ficticio del cine y la realidad científica, las altísimas temperaturas o el difícil ambiente respirable del humo y cenizas. Como decía, dejemos de lado la ciencia y la ficción y hablemos de algo tan real como es la música y sus compositores. Silbando melodías. Para Dante's Peak, Roger Donaldson contó con la figura estelar de James Newton Howard, uno de los grandes, y podemos apuntar que Donaldson, para sus trabajos, siempre contó y cuenta con la primera división en cuanto a compositores: Vangelis, Francis Lai, Maurice Jarre, Mark Isham, Christopher Young, Trevor Young, Marco Beltrami, con resultados tan formidables como es la partitura de hoy, por cierto, en la que solo derramó unas gotas de genialidad Newton Howard, para dejar el resto del trabajo a otro buen compositor, John Fraser. Una pieza delicada tras otra. Ahora escuchamos otro sugestivo tema que lleva implícita la melodía leitmotiv de esta espléndida cinta. Era la melodía que acompañaba al helicóptero explorando el cráter. Y en 1:17 exactamente, John Fraser nos regala esta bellísima pieza. Thank you. Otro tema genial a cargo del segundo de a bordo, John Frizzell, de la mano de James Newton Howard. Vamos a por el tema que suena en el bar, mientras la pareja protagonista se cruzan miradas. Harry juega al billar mientras mira a Raquel. Suena un clásico versionado cientos de veces, y en esta ocasión son la banda canadiense Cowboy Junkies, y hacen una deliciosa versión que encajaría perfectamente en alguna paranoia de nuestro apreciado Tim Burton. ¿O no? Thank you. Ya que andamos con curiosidades, vamos a escuchar ahora, ahora que nadie nos ve, un tema perteneciente a la película rival en cartelera de Dante's Peak, Volcano, y su creador, Alan Silvestri. La cosa anda entre Regreso al Futuro y Depredador. Pero rápidamente nos quitamos la venda de los ojos y volvemos a percibir la diferencia de calidad que alberga el soundtrack de Dante's Peak. Ahora es el momento de disfrutar del arranque de la película. Esto es 100% James Newton Howard. y John Frisell sigue obsequiándonos con temas increíbles, llenos de sensibilidad. Creo que me he enamorado. Bueno, de la banda sonora, claro. Y ahora sí, es el momento de la despedida. Bueno, solo del Silbando Melodías de hoy, porque el debate, el ardiente debate, sigue. Nos vamos con el tema de créditos finales. A modo de suite, los dos compositores nos ofrecen lo mejor del recorrido de este doble compacto. Amigas y amigos, un placer, como siempre. ¡Ahí va que te quemas! Pues, como decía, eso, que parece mentira que compositores de la talla de James Newton Howard, que ya le tuvimos con El Bosque. Y además ya comenté en aquel momento que para mí es una de mis bandas sonoras favoritas, el Bosque, es impresionante esa banda sonora. Y que no haya catado el éxito de un Oscar, pero bueno, ha estado siempre nominado. Y Alan Silvestri con igualmente con Volcano, evidentemente no se iba a llevar ningún Oscar, pero es que a lo largo de su carrera, quiero recordar que no se ha llevado ninguno, ni siquiera con Regreso al Futuro, que mira que tiene una banda sonora peculiar. Bueno, pues vamos a seguir. En cuanto a guión, este guión está inspirado en todas esas películas de catástrofes de los 70, está la saga de Aeropuerto, Tiburón, que es del 75, El Coloso en Llamas, del 74, Terremoto, toda la saga de Terremoto, toda la saga del Poseidón, todas esas películas, pues está basado un poquito en ellas. Y también está basada, que además se nombra muchísimas veces en la película, en una erupción real, la del Monte Santa Elena, que entró en erupción en 1980 en el estado de Washington, exactamente donde es este volcán, donde está Dante Speak, ¿no? O sea, es que simplemente han cambiado el nombre y punto, o sea, nada más. Esta erupción, 18 de mayo del 80, fue la más mortífera y la económicamente más nefasta para todo Estados Unidos, pero no la mayor que ha habido en Estados Unidos. Aquí murieron 57 personas, arrasó 250 casas, 47 puentes, 24 kilómetros de vía férrea y 300 kilómetros de carreteras y autopistas. Se redujo la altura de la cumbre del volcán de 2.950 metros a 2.500, o sea, 400 metros de menos. De mierda que él tiró para afuera. Impresionante. 11 estados se vieron afectados por la nube de cenizas. Una pasada de erupción. Y la verdad que podemos verlo en la película, ¿no? El Santa Elena, porque todas las imágenes del cráter que vemos, todo eso que sucede arriba con el helicóptero, con el robot y todo eso se rodó en el cráter real del volcán Santa Elena. Sí, además luego tiene unos cromas muy bien hechos, ¿eh? Porque está sobrepuesto y vamos, da el pego, no te enteras. Sí, y la erupción, pues eso, la erupción se hizo con efectos especiales, podemos entrar un poquito en eso, pero bueno, el guionista es Leslie Bowen, que ha hecho también bastantes cositas, es bastante otro artesano. Porque este hombre ha hecho películas como Pánico en el Túnel, que seguro que te encanta, Luigi. A mí me gusta, ha estado en Viggo Mortensen, a mí me gusta de Pánico en el Túnel. Están bien. Entonces, sabe bastante de cine de acción y de tensión. Eso es lo que interesa. Y ha hecho una miniserie de la que no se ha hablado, no lo he oído hablar porque es un poquito antigua, pero que es buenísima, si podéis recuperarla, que es Taken, de 2002, que es sobre todo el tema de Roswell y los ovnis y una familia del ejército que es la que está encargada de ocultarlo durante generaciones y tal. Y está muy bien, está muy bien Taken. A todos aquellos de las conspiranoias y de Roswell les va a gustar esa serie, está muy chula. Y bueno, como hemos dicho, vamos a ponernos, si queréis, un poquito con los efectos especiales. Hay muchos efectos especiales que para los que ha pasado muy bien el tiempo, porque hay muy poquitos digitales. Todo es muy real, y cuando todo se hace a base de maquetas y de esas cosas, ya sabemos que funciona muchísimo mejor y que perduran muchísimo más en el tiempo porque son reales, están ahí, aunque sean más, las cosas más pequeñas hechas. Aunque tampoco te creas, las miniaturas de estas películas no son miniaturas así, recreaciones de estas que podemos ver así pequeñitas, no, que las casas igual tienen 2 metros de alto, ¿eh? Los edificios y así, o sea, son miniaturas, no tan miniaturas, ¿no? Pero bueno. O sea que cuando el pueblo explota por la explosión piroclástica, eso sí son maquetas, pero está muy bien hecha. Sí, está muy bien hecha, sí. Se debe además en el fondo. Un poquito, igual es la presa. Pues la presa es real, el agua es real. Lo que pasa es que es miniatura también, claro, es una presa. Es miniatura. Es que el agua tiene una cosa, cuando es una gran cantidad, parece que va a cámara lenta y está. Como al ser una maqueta, yo creo que va muy rápida el agua, ¿sabes? Es que no lo sé, es no algo sé. Muy... Pues llevó 4 meses hacerlo, Es todo el tema de la presa, 4 meses de rodaje, de montaje, para construir aquello, A ver, lo veo mal porque a mí las maquetas y eso me gustan mucho, pero es lo que más se nota, pienso yo, por el agua. Más que por la presa en sí, sino por el agua. Cierto, y el puente también canta bastante. Pero el puente también es miniatura, sí. también es una maqueta, sí. Pero los edificios sí, grandes son, o sea, hay escenas con derrumbes reales. La torre de la iglesia es real. Sí, Y el autobús que aplasta también. Sí, sí, que es como homenaje, creo que al logotipo de la productora, ¿no? Que es algo así también, es algo el autobús o algo así. Y creo que era un homenaje que hicieron, ¿no? De la torre de la iglesia. Ah, sí, sí, el autobús tenía el cartel de algo de ellos. Sí, una cosa así, sí. Y bueno, tenemos eso, tenemos, yo podría haber dicho miniaturas, tenemos matte paint, fondos y planos pintados y incrustados y cromas y tal. Eso eso como se puede ver muy bien en el tema del volcán con el pueblo, ¿no? Cada vez que sale el volcán y hace una panorámica vertical al pueblo, desde el volcán o desde el volcán al pueblo y tal, suele haber una masa de nubes que tapa la unión de los dos, del montaje, ¿no? Del matte paint. Pero bueno, que está muy bien hecho, está muy bien. Y luego tenemos, pues eso, decorar a tamaño real el pueblo y toda su destrucción. Yo tenía que apuntar que estaba hecho todo a tamaño real, ¿eh? Que es el pueblo construido a tamaño real que se destruye. Tamaño real. Y lo que está hecho digitalmente por la empresa Digital Domain, que es la que se ocupó también de películas como Apolo 13, es la recreación de la lava. Todo lo que es la lava, que además esta lava corre que se las pela, ¿eh? Que está muy liquidilla, está fluida, ¿eh? Está... Joder, creo que se la espera todo eso, toda la lava es digital, todo el tema de la lava. Ah, pero está muy bien. A mí me gusta mucho la escena cuando la lava rompe la pared trasera de la cabaña y les entra en el salón. Uh-huh. Sí, sí, y el río de lava cuando van ellos andando también está muy bien, da bastante el pego para ser digital. Sí. Luego, algunos ejemplos aquí también de efectos especiales, pues por ejemplo, la lluvia de cenizas, que está hecha que te caga hasta, sobre todo también en la escena inicial, cuando va con el coche como llueve cenizas, que es puro barro lo que respira, vamos, pues está hecho a base de periódicos quemados y tiras de periódicos y ventiladores, o sea, que son cenizas de verdad. O sea, que por eso nos parece real y por eso perdura también en el tiempo, coño, porque quemaron periódicos para hacer las cenizas. No, a mí me parece fantástica la película en ese aspecto, en los efectos especiales. Sí, sí. Es lo único que los niños van un rato a buscar al perro por ahí sin taparse la cara ni nada, y a respirar ceniza y no les pasa nada a los niños. No, el helicóptero sí que le sea palma, pero aquí es que en ese momento que vas a buscar una mascarilla, a ver dónde tengo mascarillas para hacer. No, pero me refiero que respirar ceniza, tiene que ser, vamos, una. Y con el olor ese a quemado, a azufre, vamos, yo creo que se desmayarían en esa vida, ¿eh? Pues posiblemente. Y más siendo niños que tienen los pulmones más chiquiticos y eso. Bueno, todo yo sacando que... pegas ahí. Otro es Leadwood. Todo lo que ocurre con vehículos es real, no hay nada digital. Es real porque está rodado realmente, pero vamos, los neumáticos del... A ver, que es real porque es por eso, porque está rodado de verdad, o sea, con vehículos de verdad o con maquetas, porque lo del puente, la furgoneta, el momento en que el puente se levanta, se cae la furgoneta, se ve que es una maqueta. Pero un momento antes, pero un instante antes, cuando ahí armaron un set con una camioneta a tamaño natural y un trozo de puente también a tamaño natural. Sí, la salida, por ejemplo, del Jeep cuando se queda el atascado que intenta sacar la furgoneta y está ahí intentando sacar, eso es la furgoneta real, con un trozo de puente ahí construido. Sí. Exacto, o sea que la pasta se gastó de verdad, no fue así, no fueron presupuestos inflados como sucede por cierta parte. Sí, y los primeros planos de la erupción se realizaron en un aparcamiento donde montaron la maqueta del volcán y por debajo tenían unas bombas de gas gigante que lanzaban masas de humo y cenizas como 5 o 6 veces por segundo a ese ritmo, las bombas ahí bombeando cenizas y mierda para arriba. O sea, hicieron lo que ellos siempre hacen en los institutos, el experimento típico de las pelis. Sí, pero en plan gigante, en plan a lo bestia. A lo bestia, pero para eso es que todos esos vulcanólogos de instituto terminan cineastas. En cuanto a fotografía, tenemos a Andrzej Barkowiak, que es otro artesano que yo creo que cumple bastante bien. Ha hecho películas como Speed, Los gemelos golpean dos veces, Un día de furia, El abogado del diablo, Pactar con el diablo, Arma letal 4. Es un tío muy solvente, que lo mismo le da un palo que a otro, como podemos ver. No es muy arriesgado y es un tío que yo creo que, por lo que se ve, por lo que se puede ver en esta película, el tío domina los tonos medios, los grises, no se va y consigue que en un panorama así todo muy gris, por ejemplo en la primera escena que es todo súper oscuro y tal, que lo veas todo, que todo esté bien fotografiado con toda esa nube de cenizas y con toda esa mierda que hay. Y bueno, yo creo que es bastante cumplidor. Ha trabajado mucho con Sidney Lumet y desde que hizo El príncipe de la ciudad en el 81, luego ha hecho sus 11 películas siguientes, trabajó 12 años con él, ha hecho dos películas de Barbara Streisand, ha sido nominado 3 veces por Veredicto Final, La fuerza del cariño y El honor de los Pritzi. Y en esta película usa muchísimo la grúa. O sea, todo el inicio, todo está hecho con grúa. Esto de usar la grúa constantemente en planos bastante largos es muy heredero del cine de catástrofes de los 70, ¿no? Y te crea una cierta inquietud, ¿no? Porque no es la forma normal de rodar, que es poner la cámara en trípode y ves el pueblo y tal. No, es continuamente se está moviendo, está reencuadrando, está ajustándose. Entonces te crea cierta inquietud, ¿no? Que está muy bien precisamente para lo que la película la necesita, ¿no? Que tú estés un poquito, aunque no esté ocurriendo nada y sea el momento en que no pasa nada, pero que tú estés ahí un poquito diciendo, aquí hay algo raro, ¿no? Me lo están enseñando todo de una forma un poco extraña, moviéndose todo. Eso funciona bastante bien. Y luego tira mucho de planos bastante amplios, hace muchos generales, es muy cinematográfica en ese aspecto. Y pues eso me gusta a mí, la fotografía de esta peli. Está bien. Es cumplidora, ¿eh? Tampoco es que sea ahí la reparocha, pero está bastante bien. Cumple muy bien. Más cositas. A ver, cuando hubo un accidente. Hubo un accidente que no pasó nada, ¿eh? No ocurrió nada, pero en el lago de ácido, la primera vez que saltan al bote y tienen que salir huyendo y tal, el bote se hundió y el niño, el Jamie Rennie Smith, el que hace de Lauren, no sabía nadar y tuvo ahí que sujetarlo Pierce Brosnan hasta que un miembro del equipo ahí ya lo sacó del agua y tal. Pues hubo un susto. Ay, sí, señor, Pip Ronan. Han saltado todos a la vez, al bote, y el bote era de aluminio, se fue para abajo. ¿Qué quieres? Y el título hace de Dante's Peak, Dante, el nombre del pueblo, del pico este de la montaña, hace referencia al infierno de Dante, de la Divina Comedia, ¿no? Que describe el viaje a los infiernos, el inframundo. Ahí, está bien llevado a los infiernos, y a la lava y a los quemaderos del demonio. Sí, realmente al castellano sería pico dantesco en la traducción exacta, o sea que ya da miedito. Luego esta película tiene escenas que han sido robadas en otras. Es muy habitual sobre todo el tema de la erupción volcánica. La erupción volcánica, como está tan bien hecha, aparece en otras películas, pero tal cual, como en una película de Ticus de 1999, la erupción del volcán, o sea, eso, y luego en Los Juegos del Poder, en el tráiler de una película de 1912 de Roland Emmerich, también aparece la erupción volcánica. O sea, se han apropiado de secuencias, de planos de la película, sobre todo para tráilers y para cosas de esas. Y bueno, la historia de amor, que a veces habíais apuntado así un poquito por encima, ¿qué os parece? ¿Os parece creíble la historia de amor de estos dos? ¿Está muy forzada? ¿Cómo la veis? No, yo la veo muy bien, muy creíble. ¿Ves química entre los dos? Sí, son guapos los dos, están necesitados, cada quien ahí lleva tiempo. Hombre, no lo digo yo, lo dice ella, ¿eh? Lo dice Linda Hamilton en La Trastienda. Justo en el momento en el que se van a dar el... llega la niña y pide un vaso de agua. Los niños lo que tienen. Eso los que no tienen niños lo sabéis, pero los niños lo que tienen que... Ella le dice, ay. Yo tengo la teoría de que el Pierce Brosnan es gafe, o sea, vaya por donde va, le pasa algo. O sea, al principio va al volcán y se va la mujer muerta. Ahora va al al Dante este y también lo mismo. Se intenta acostar con la, con la Linda Hamilton, igual, es un poco gafe el chico. Cierto. Uh-huh. Hombre, hablando de eso de gafe, la primera, la prometida, muere. A mí me da mucho yuyo cómo se muere esa mujer, ¿eh? Uh-huh. Oh, está genial, ¿eh? ¿A que sí? Es horrible eso. A mí me da. Y mira que mis televisores, yo no necesito colocarles ni el DVD ni nada. Yo le digo Dantes y ya me lo pasan, ¿no? Y claro, y cuando veo cómo se muere la mujer esa en Colombia, uy, ¿quién lo cuenta? Yo no lo voy a contar, me da mucho miedo. Uh-huh. Sí, es que menuda pedrada se lleva. Uh-huh. Sí. Y luego está muy bien dosificada la información en la película. A mí el tema de los indicios, cómo están planteados, está muy bien, porque da muchos los tiempos muertos, o sea, los tiempos donde no pasa nada, están bien conseguidos. Empieza con el tema de las termas, ¿no? Como cuando se calientan ahí en exceso y tal, pero eso todavía pues no les da el toque de atención suficiente como para que piensen que va a explotar ahí el volcán, aunque sí que hay ya indicios que le hacen ya al personaje, al doctor este, de que va a pasar algo, ¿no? Pero luego hasta que no pasa lo del azufre, ¿no? Pero bueno, antes del azufre tenemos lo de la acidez del ácido que aumenta, hay temblores pequeños. Y ya el detonante de todo es lo del agua del grifo, que sale amarilla, ¿no? Entonces, esas poquitas cosas que te van dando así durante la película están, yo creo que está bastante bien dosificada, hasta justo la mitad, que es cuando eclosiona. Justo a la mitad es cuando rompe. O sea, antes suceden estos pequeños indicios que van dando pistas de lo que va a suceder, y a partir de ahí ya es la hecatombe, ya es una cosa tras otra. Justo a mí ese paulatino incremento de indicios es una de las cosas que más me gusta de las películas de desastre. Lo disfruto muchísimo. Las miguitas de pan que se van recogiendo. Uh-huh. Por cierto, más adelante tengo ahí un estudio de cómo los científicos ven las películas de desastre. Más o menos hablan de eso. Si quieres, después lo menciono rápidamente. Cuéntanos. Uh-huh. Bueno, tú sabes que los científicos, como a veces se aburren, en la Universidad de Delaware hicieron un estudio de las películas de desastre, ¿no? Y se llamó el estudio de la investigación, problemas, resultados e implicaciones de las películas de desastre. El título más largo que es un papel interno de ellos de ahí. Y bueno, ellos dicen que entre el 15 y el 20% de la población, hombre, esto es de Norteamérica, ¿no? Ha estado expuesta a desastres y siempre a un solo desastre, ¿no? O sea que estamos hablando de una minoría. Pero todas las personas tienen presentes, muy presentes los desastres, ¿no? Aunque no los haya vivido. Lo que ellos también determinaron es que la gran mayoría lo que conoce, o sea, ya tiene presente el desastre, y lo que conoce de ellos, ¿de dónde le viene? Le viene de la cultura popular. Es decir, lo que aprende de los cómics, de la televisión, de las novelas y de las películas. Entonces eso genera muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos dentro, como esto mismo que acabamos de hablar, de que puedes atravesar un río de lava con una camioneta. Es un mito que a ciertas personas pueden creer que lo pueden hacer, ¿no? Van listos. Sí, van de listo. Y entonces ellos determinaron que existen tres fases temporales en los... serían como los tres tiempos de Abraham, ¿no? Pero sí, en plan científico. Ellos lo llaman preimpacto, el tiempo durante el impacto y el tiempo post-impacto, ¿no? Entendiéndose por impacto lo que sea, ¿no? El evento. Y cada una de esas fases está dividida en la parte física, que es la naturaleza del evento, y la parte social, la reacción de las personas ante... Bueno, las personas que son los actores al evento, porque tenemos que recordar que esto es el análisis de películas hechas por científicos, ¿no? Entonces, en la parte de preimpacto, en la parte física, es cuando se determina la naturaleza del peligro. Ese peligro siempre es muy raro, o sea, normalmente, no siempre, ¿no? Por ejemplo, tenemos alguna que otra película de incendios, eso es algo... Pero generalmente prima que sean fenómenos raros y poco probables, ¿no? Luego viene la parte esta de ir determinando las pistas, ¿no? O sea, cuando se van viendo las pistas y se van siguiendo esas pistas, ¿no? Luego, en esa fase de preimpacto, en la parte de las reacciones de las personas, se muestra cómo está la preparación de la comunidad en cuestión, sea el mundo entero, o sea, en este caso se presenta, se ve que ellos hablan, se reúnen, la alcaldesa a un cierto punto habla sobre el plan de evacuación y ellos dicen sí. A saber dónde está. Entonces se muestra esa la preparación, cómo está la comunidad preparada para el evento. Después viene, bueno, la sempiterna advertencia del protagonista, que se suele menospreciar. Entonces, el hombre que es el único que es capaz de ver las señales, a su vez, por un motivo u otro, se menosprecia. En este caso también no sucede, porque como el tipo se le murió la novia, el jefe le dice, mira, tú lo que estás es loco. Entonces, y otra de las, que tú lo dijiste, Abraham, otro de los aspectos sociales que aparece en esta fase preimpacto es que si las autoridades llegan a considerarlo, deciden no advertir por miedo al pánico o por alguna otra clase de consecuencia, ¿no? Como las económicas. Luego tenemos la parte de durante el impacto. En la parte física, bueno, ocurre el desastre en cuestión, que los científicos vieron, tiene la particularidad que nunca viene solo, siempre viene acompañado por más desastres. Entonces, y aquí lo tenemos en este caso, que tenemos una erupción que es montaña, lava y explosión, debería circunscribirse a eso. Tenemos prácticamente una riada, que es una avalancha de barro y agua que cae dentro de una represa, se rompe la represa y tenemos una inundación. Y bueno, y después más los terremotos, ¿no? Bueno, los terremotos, entonces tenemos terremoto, erupción volcánica e inundación y asuntos iguales, ¿no? Otra de las cosas que ellos vieron es que el daño es sumamente exagerado para lo que sea, ¿no? Todas las películas de Hollywood multiplican por 1000 la tragedia en cuestión, ¿no? El evento. Bueno, no sé, pero hombre, si estás exagerado. Esto sí que está basado en el Santa Elena y dicen que está bastante ajustado a lo que ocurrió, de verdad. Sí, en este caso sí, pero yo, por ejemplo, claro, yo me imagino que ellos, por ejemplo, esta de San Andreas, que ya estamos viendo en los pósters, que hay un cañón del Colorado entre Los Ángeles y el resto de California. Sí, nunca se va a abrir la falla tanto. Sí, entonces, bueno. Dimensiones. Esto es verdad, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que esta de Dante es muy, muy, muy apegada a la realidad, ¿no? Pero bueno, hay otras muchas, por ejemplo una que yo, y eso que soy fanático de las películas de desastre, pero una película que no he vuelto a ver, solo la vi una vez, fue 2012. Es que me parece demasiado exagerada. Sí, Dios, qué mala. Entonces, esa y el hundimiento del Japón. Ah, no, esa no la vi. Después me mandé. Ya estás perdiendo el tiempo, que es japonés a 100%. Y no sabía que existía, ¿eh? Tiene las peores maquetas que se han hecho en la historia del cine. ¡Ay, con maquetas! Mejor sí, todavía. Sí, sí, sí. Eso es un horror. Entonces, pero bueno. Después me manda. Luego, otra cosa que ellos también vieron, tenemos que recordar que estamos metidos dentro de los ojos de un científico, ¿no? Ellos dicen que la gente no se muere, la mayor parte de las personas no mueren por el evento en sí, se mueren por otras cosas, pero por ejemplo en este caso que estamos hablando de lava, en esta peli nadie se muere por lava, ¿eh? No vemos a nadie, ¿no? Nadie se quema, la única que tiene quemadura es la señora y fue por ácido, y que por cierto es la única muerta que se ve. No, bueno, también se ve morir al jefe. Al jefe, cierto. Sí, a Paul Dreyfus se ve morir, y a la pareja la primera en el... La muerte. Bueno, la pareja primera, como no son del pueblo, era por fin. Son de California. Sí, además el Paul Dreyfus muere con el grito Willem, que cuando cae del puente hace... y es el grito Willem, y como curiosidad. Sí. Además, los que se mueren... porque se lo merecen en cierto aspecto. O sea, dijo que no iba a explotar el volcán y que no iba a haber erupción y no sé qué, entonces se merece morir. La vieja era una tocapelotas y ya hace que los niños vayan a por ella y tal, y se merece morir. Y los tontos estos que se meten ahí, se merecen morir también, por fornicar cuando... Cierto. Ah, bueno, pero eso sí yo lo veo mucho en las películas americanas, ¿no? El que se sale de la senda de la moralidad, ¡taca, ahí, zasca! Muerto. Y luego otra cosa que los científicos vieron en esta parte física del impacto es que suele haber pocos muertos para la magnitud del desastre, ¿no? En esta peli también, o sea, logran evacuar, a pesar de que lo hacen tardíamente, evacúan a todo el pueblo y solo hay 4 muertos en la peli, ¿no? Ah, no, también se murió la mujer del principio. Ah, cierto. Lo que pasa es que esa se lo merecía por no llevar el cinturón puesto. En pero esa se lo merecía porque él le está diciendo, vámonos, nos tenemos que ir ya, no podemos esperar a ir a otra, no, un poquito más. Dice, cierto. Pues, muere, pues, todo. Por hacerles esperar a todos ahí indebidamente. A todas estas no hemos dicho cómo muere, a ver si lo decimos después. Vamos con el aspecto social durante cómo uh-huh. reacciona la gente. Lo primero que hace es un inventario, dicen los científicos. Hacen un inventario o se muestra el inventario de qué es lo que cuenta la gente para enfrentar la tragedia. Eso es muy de Estados Unidos, lo del kit de supervivencia. Tengo las latas, las pilas, la linterna y... ¿Qué me llevo, la Play 4 o los papeles de la casa? La Play 4. Luego tenemos las que normalmente en las pelis se refleja que los que las sufren son las clases altas. Normalmente los pobres no aparecen, eso a tomar por saco. Después viene, bueno, el caos, el pánico, la pérdida de cohesión. Sí, aquí lo vemos muy bien. Aquí se está muy bien representado en la reunión en el instituto, en la cancha esto de deportiva del instituto, cuando empieza el terremoto, que están ahí, bueno, vamos a evacuar, no sé qué, y nos podemos ir ya los que queramos, sí, os podéis ir si queréis, pero bueno, vamos a evacuaros a todo, y de repente empieza el terremoto, y ahí ya, sálvese quien pueda, acaban pisotean a uno que se cae al suelo, todos por las puertas, este pidiendo calma, y ni puñetero caso, ahí eso por ejemplo se ve muy bien en esa escena, que es... Sí, luego los científicos también dicen que no todo es tan malo, dicen que también aparece solidaridad en las películas de desastres. En esta no se ve mucho, pero bueno, ellos dicen que es solidaridad, que normalmente el protagonista es muy solidario. La abuela que se echa ahí para sacarles del lago, por ejemplo. Cierto, cierto. Los niños que se van a buscar a la abuela también. Ah, son solidarios. Y el protagonista que está... del culo. Y luego hay una cosa... El niño llevaba zancos, ¿no? Mientras conducía, porque estaba... Ah, ¿verdad? Estaba muy alto. La corneta tan rica. Sí. Luego dice que la solución, la reacción durante el impacto suele ser aparecer un líder. O sea, a pesar de que no se muestran planes. O sea, se supone que los gobiernos tienen planes de acción. Pero no, eso no se muestra en las pelis, sino que simplemente aparece un mesías, un líder, que toma las riendas de la situación. Eso sale mucho en Volcano, por cierto. Sí, sin embargo en esta no. En esta se lleva a cabo el plan de evacuación, evacúan al pueblo, y este es el líder, o su aventura es aparte, ¿no? Es con la familia, en el monte. Pero sin embargo el plan de evacuación está escrito, se muestra, se le pretende dar una copia, que luego salen por patas porque pasa lo que pasa, pero se le pretende dar una copia a cada uno del pueblo para que lo conozcan y lo sepan, y se les rescata. Sí, sí, ellos, los científicos también dicen que en estas pelis suele obviarse, es como que si se menospreciara a la autoridad, ¿no? Suele nunca aparecer mucho, suele no decirse si hay planes, no se suele presentar. En cambio, en esta se menciona el plan, llega la Guardia Nacional, sí, evacúan, es cierto. Y luego hay uno muy divertido para mí, que vieron los científicos, y es que en pleno impacto, o sea, cuando se está acabando el mundo, la gente está pendiente de su trabajo. Tiene miedo a perder el trabajo. Pero si luego va a haber mucho trabajo para limpiar todo eso. Sería como queda el pueblo. Entonces dice que se presentan en muchas películas la pregunta de ¿qué hago? Entonces lo presentan sobre todo porque siempre hay conflicto entre el trabajo y la familia. Como diciendo, tengo que trabajar, pero tengo que estar... Sí. Pendiente de la familia, ¿no? Hombre, también es un poco lo que sucede en la sociedad, ¿no? Que todos nos solemos definir por el trabajo que tenemos, ¿no? O sea, es la definición básica de cada uno. ¿Tú qué eres? Yo soy tal. Y siempre dices tu trabajo. Dices, no, pues yo soy padre de familia antes que otra cosa, ¿no? O soy... Pero no, tú siempre te defines antes por tu trabajo. ¿Tú qué eres? A ti te preguntan, ¿tú qué eres? Y tú vas a contestar por tu trabajo. Cierto, cierto. Y luego ya venimos a la parte post-impacto, ya cuando sucede el desastre, los científicos dicen que esto casi nunca aparece. Normalmente la película termina en los primeros minutos u horas del desastre, y si aparece poco. Una de las cosas que aparece, por ejemplo, es cuando aparece como un culpable, ¿no? Se busca un culpable, porque estas tragedias... Sobre todo si son las relacionadas con aparatos, por ejemplo, aviones o barcos. la tragedia no se achaca a un sistema deficiente, sino a la irresponsabilidad de un individuo. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Infierno en la Torre, o como se llama, Coloso en Llamas, creo. Sí. Ahí el incendio ocurrió por unos cables eléctricos que de manera corrupta pusieron más baratos de lo normal, ¿no? Entonces al final la culpa recae en, pongamos que en el jefe de compra. O sea, la moraleja es: mira qué malo es este individuo. En cambio de decir: mira qué malo es nuestro sistema, que no tiene fiscales que evitan la tragedia, ¿no? Y eso lo dicen estos científicos. Y luego en la parte social viene la reconstrucción y el rescate, que en este caso, por ejemplo, son en nuestra película de hoy los pocos minutos, pues. Eso de que sacan al tipo del coche y se reencuentran. Entonces esta es la parte de cómo ven los científicos las películas de desastre. Bueno, yo creo que con respecto a Dante Speak sale bien parada. Sí, cierto. Sí, por eso es que es bastante real todo lo que vemos, o sea, todo tiene hoy un atisbo de credibilidad. De hecho, a Pierre Borman es que no le hacen ni puñetero caso al hombre. O sea, ni siquiera su propio jefe más directo, que luego muere. Que curiosamente en estas películas pasa otra cosa, y le pasa también a Volcano. O están de vacaciones, los dos de Volcano y de esta tenían que estar de vacaciones. En vez de estar de vacaciones, están allí currando. Sí, ¿no? Sí. O están de vacaciones o están a punto de jubilarse. Sí, o sea, sí, sí. Son las dos cosas que suele pasar a los héroes de estas películas. Cierto. ¿Y queréis saber por qué psicológicamente nos encantan las pelis de desastre? Cuéntanos. Oye, esto está quedando muy zafarrancho. Y me gusta. Es que Abraham empieza los pelis con chicha con una pregunta. Dice: ¿por qué te gusta? Y claro, que yo me tomo muy a pie de la letra las preguntas. Está muy bien. Llevo 15 días analizando el asunto. Y como hemos tenido un día de grabación, se aplazó otros 15 días la grabación. Por motivos, pues más tiempo todavía ha dado para seguir. Sí. Dicen los psicólogos que, bueno, y tampoco no los tienen que decir los psicólogos, que estamos viviendo tiempos inciertos, ¿no? O sea, las crisis y este siglo XXI nos está poniendo el porvenir muy negro, ¿no? Y entonces, sí, dime. Sí, no, que sí, que nos está poniendo a prueba. Sí, nos están poniendo a prueba. Entonces las películas, y para ver unas películas de estas con final feliz, donde todo es luminoso, hay que poner en suspensión la credulidad, o sea, hay que la gente, eso ya no está colando mucho. Por eso es que están el ocio se está derivando hacia cosas oscuras, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, ¿cuáles eran las series de televisión que habían a finales del siglo XX? Sex in the City, Walker, Rangers de Texas, Magnum, y qué es lo que se ve ahora, 24, CSI. Mira, les ha gustado. Bien. Tenemos risas de lata. No son de lata, son de verdad. Son risas de lata. Son de estudio. Y, por ejemplo, Breaking Bad o una comedia, Louie, que me parece de lo último. Pero bueno, es una cosa que... ¿Y eso qué pasa? O sea, la gente está tratando de, en el ocio, encontrar una manera de manejar la incertidumbre. Y contemplar tragedias, o sea, desastres, películas de desastre, da inseguridad en un mundo inseguro. ¿Por qué? Porque en una película de desastre el mundo se simplifica. Es simplemente: esto está explotando y yo tengo que sobrevivir. Entonces, en parte la evasión es eso, ¿no? Y la seguridad que también se busca en ese tipo de películas es que la gran estrella, o sea, los estudios siempre colocan una estrella, la gente, el espectador dice: a mí no me irán a matar a Pierce Brosnan, ¿no? Entonces, tienes un mundo muy simple en el que tú estás seguro de que tu protagonista va a sobrevivir. Entonces, este desplazamiento hacia el cine, hacia el ocio oscuro, llamémoslo, o angustioso, es lo que los científicos están como tratando, están explicándose que esto crea lo que se llaman, lo que ellos llaman pesimismo defensivo. Y es tratar de prever las cosas malas y prepararse para afrontarlas, ¿no? Entonces, tú, a la vez que te estás entreteniendo viendo una película, estás como evadiendo, pero a la vez estás buscando como las respuestas, ¿no? A todo este entorno que tienes, que te está agrediendo. Y eso a su vez se desgrana en dos maneras de actuar. Uno es el enfoque preventivo. Eso te permite, este tipo de película te permite saber o aceptar que no siempre estás en control de las cosas, ¿no? Y bueno, tu mente se va por ahí. Y otra cosa que es muy usado por todos nosotros es la comparación social a la baja. Entonces, la gente acepta su realidad, se siente bien con su vida al ver que otros las están pasando muy mal, ¿no? Sí, eso sí me pasa. El mal de muchos, consuelo de tontos, y si hay otro que lo pasa peor que tú, dices, bueno, pues como eso lo está pasando peor, tampoco estoy tan mal. Claro, claro. Entonces, en parte ese es uno de los secretos por lo que la gente va, o vamos, porque yo soy el primero, ¿no? Y me gusta ir a ver películas de desastre. La muerte y el pensamiento occidental, el rechazo de la muerte. ¡Eh! Te voy a comprar estos libros porque me parece que deberías, que te convendría leerlos. Esto es algo serio y profundo. Sí, verás, yo estoy obsesionado con la muerte. Es un gran tema para mí y tengo una visión muy pesimista de la vida. Si vamos a salir juntos, debes conocerme. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Y lo horrible son los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados. No sé cómo pueden soportar la vida, me parece asombroso. Y los miserables somos todos los demás. Así que al pasar por la vida deberíamos dar gracias por ser miserables, por tener la suerte de ser miserables. En estas pelis de desastres también dices, ah, pues yo haría esto, no sé qué, te pones un poco en el pellejo de los personajes diciendo lo que harías o no harías. Y sí, yo creo que el Pierce Brosnan hace todo lo que yo nunca haría. Pero bueno, es un héroe, actúa como héroe el Pierce Brosnan, porque, a ver, nos... Sí. Bueno, sí, se ha enamorado de la chica, pero bueno, en una semanita tampoco... Y bueno, la vieja lleva bastante tiempo, porque llega él, coge los indicios, él manda los datos, hace la reunión, llegan los otros, están una semana, no encuentran nada, mandan el robot arriba, bueno. Hay unos pequeños temblores, aguantan un par de semanas más. O sea, yo creo que pasa como un mesecito y pico por ahí, Sí. Más o menos, como un mes y medio, hasta que se van. Pero no se come un rosco, Pues no sé, tiene que hacer erupción el volcán para que este hombre se coma un rojo. Para eso están los niños ahí, para joder a marrana. que cuando quiere les pone una canguro, pero luego cuando no, los saca de la cama, los mete al coche y venga, ni canguro ni nada. Vamos para acá, vamos para allá. Vamos a ver el agua porque sale amarilla. Y luego, otra cosa que me gusta a mí de la película, la hace más cercana, ¿no? Que es el tema del costumbrismo, ¿no? Ahí hay bastantes cosillas así que le dan credibilidad y nos la acercan, ¿no? Pues toda la vida que hay en el pueblo, todas las cosas que vemos. El del bar se dirige a él por su nombre. El piloto este del helicóptero que ya hemos dicho, pues la vida que lleva. El de la cotilla, que en todos los pueblos, ¿no? Incluso el uso de cuando les dice lo de cuidado cuando os pongáis el bañador con las ortigas que vais a pinchar el culo, porque vamos, entonces esas cosas costumbristas, ¿no? Yo creo que enriquecen mucho una película, ¿no? Y la hacen mucho más cercana, porque ¿quién no se ha pinchado con una ortiga alguna vez? Una ortiga, pues hace bastante cercana. Sí, entre eso y que los efectos, fíjate, han perdurado, la peli se mantiene, Sí. Y además en cualquier reseña que de cine que se lea en la que se nombran las películas de desastre, esta siempre está nombrada, Sí, está muy bien. Tienes demasiado cariño. No, pero tiene imágenes muy impactantes. Yo todo el pueblo cuando aparece lleno de cenizas, blanco, y eso son imágenes muy potentes, que igual te recuerdan a imágenes que has podido ver de Chernóbil, como está ahora, y cosas así, ¿no? O sea, es que lo ves el pueblo... Claro, yo esta peli que no la había visto, esas imágenes de las cenizas me recordaron a lo del 11S, o sea, que son súper reales, porque no las hemos visto de verdad, las imágenes de la caída de los rascacielos, de las Torres Gemelas, esa, la nube esa de cenizas, sí. Y la gente, pues eso, eso está súper súper real, es otro tipo de catástrofe, pero al fin y al cabo son cenizas y eso, no sé. Cierto, es clavado, cierto, ahora que lo dice, igual. Oye, ¿o son imaginaciones mías o hay una gracieta, un homenaje o lo que quieras, como quieras llamarlo, a Terminator? Encima es que es una escena que no viene a cuento, que está el Pierce Brosnan con una cámara de fotos. ¡Ay, que te hago una foto! Y se la hace en el Jeep, sin Tony Son, a la... Oh. A Linda Hamilton. Ah, pues sí, verdad. Yo creo que está con lo de las piedras, ¿no? La primera vez que llegan, que se van los niños a bañar, sí. Y se queda él mirando piedras y tal, y se queda así como mirando las piedras, así como no lo sé, concentrado, y le dice lo de eso, alguien que está mirando una piedra así y tiene mucho que contar o no sé qué, y entonces ahí él le coge y le saca una foto así, tac. Sí, sí, sí. Que no, ni la avisa ni nada, es igual que en Terminator, que le hace la foto el tío, pero... Preciosa. Ya no está mirando, sí, sí. Ah, cierto. Y, por cierto, la cámara era de él, personal de él. ¿No? De Pete Brosnan. Esa foto existe, de verdad. No me fijé en la cámara. Ahora que lo dices, yo creo que era una Leica, una M7, pero bueno. Nada. Pues mira, yo cuando propuso Esteban esta película, empecé a pensar, digo, ¿qué otras películas he visto yo de volcanes? Y no me venía ninguna a la cabeza, y luego recordé que no hacía mucho había visto la de Pompeya, la última versión esa que hicieron. Sí. Que, por cierto, me imagino que se gastaron bastante más pasta en ese pastelazo. Pues es bastante malilla, es un pastel. Mala no, lo siguiente. Dios, además es acojonante porque todas las casas de Pompeya tenían una ventana que daba al volcán, a todas. Las construían con ventana al volcán. ¿Cómo la quiere? ¿Con al pasillo o con ventana al volcán? Hombre, luego está el aquí también hacen alusión a Pompeya, porque cuando baja la primera vez que llegan al pueblo y la chica del grupo de geólogos dice: qué bonito pueblo, qué idílico, igual que Pompeya, al pie de la montaña. Ah, sí, pues mira, no me acordaba yo de esa frase. Sí, yo decía que luego está la del retorno del rey. Es el monte del destino y tal, que explota por otras causas, pero bueno, no deja de ser lava. También es verdad, sí. Esa es la única, sí, me acuerdo yo. No son muchas, pero sí hay como una... yo tal vez lleguen a una decena de películas de volcanes, sí. Y yo, claro, emocionado aquí con mi participación en Pelis con Chicha, vi de nuevo una que me encantó de niño, Krakatoa, al este de Java. Ajá. Ah, sí, algo y, bueno. Y pero qué pena que no debió haberla visto. Estaba mejor en mi recuerdo, la verdad. Lenta y un guión que no se coge ni con pinza. Pues anda, que la de Stromboli de Rossellini también. A mí siempre me resulta un coñazo Rossellini. Y esta película también, ¿qué quieres que te diga? Por mucho que Ingrid Bergman dejara al pobre de Alfred Hitchcock ahí tirado para irse con el Rossellini ahí. Yo creo que es la primera película que hizo con Rossellini cuando se largó con él y eso. A Stromboli, también. ¡Qué tostón! Dios. Pues bueno, si os gusta Krakatoa y no la habéis visto, no la veáis, dejadla en el recuerdo. Pues mira, estaba pensando yo que todos los pelis con chicha tienen algo treque. Y la última comienza con la erupción de un volcán. Bueno, y aquí hay algo treki también, porque aquí hacen un chiste con señor doctor Spock, porque dice: ¿tú qué eres? Yo soy geólogo. No, dice: este es tal geólogo. Y dice: bueno, soy más vulcanólogo. Y dice: ay, como el doctor Spock, dice la niña. Y el niño le corrige: no es doctor, es señor Spock. Así sí era. Y hace el saludo vulcano con los dedos, Phil Brosnan, ¿eh? Es de los nuestros. Sí, es Richie, es de los nuestros. Sí, sí, por eso sí, te digo, ¿no? Que es un niño muy ochentero, este, el niño de la peli. Ya me ha alegrado la tarde. Sí, señor. También tenemos algo treki en esta peli. Bueno, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido. Vamos a pasar al desglose de actos. Son los tres actos. Bueno, pues vamos a ver. Oye, me ha resultado complicado, ¿eh? Me ha resultado un poco complicado porque más que tres yo le veo dos actos muy claros, porque tiene una primera mitad que es la progresión de datos, de que, pues eso, presentación de personajes, tal, el primer, lo que es el primer acto habitual de presentación de los diferentes personajes, llega él al pueblo, la alcaldesa, qué bonito el pueblo, segundo pueblo mejor para vivir con menos de 20.000 habitantes, todo idílico, los niños, la niña que es una buena zaya y el niño que es un trasto y tal. Aquí en el minuto 15 aparecen los primeros indicios con el tema de las termas que aparecen hirviendo, luego van ellos a va él a coger el ácido y ha subido el ácido, aparecen las ardillas muertas que están asaditas allí y se las están comiendo, uh-huh, los gusanos. Tenemos la primera reunión a los 20 minutos en el ayuntamiento, que aquí lo, y aquí ya a los 20 minutos es cuando llega ya el grupo de geólogos en grande a estudiar el tema, y ni siquiera Pierce Brosnan cree que pueda haber una erupción de verdad. Cree que sí, que es posible, pero puede ser que no, todavía no está totalmente convencido. Y si vamos a los tres actos clásicos, aquí tendríamos el primer nudo, más o menos, minuto 32, minuto 40, que es cuando ya él empieza a tener ya indicios más claros y a convencerse de que va a haber una erupción, que es con el tema del robot. Bueno, aquí ya empiezan el enamoramiento de ellos dos, ¿no? Con el café y la escenita cuando se cuentan en el porche. Ah. Pues yo, mi mujer murió, pues el mío me dejó, los dos están dolidos y tal, así, sentimentalmente, y qué bonito, que son almas afines y esas cosas. Que está muy bien contado, está bastante paulatinamente contado, o sea, no es de estos de ala, ya nos vemos y ya nos enamoramos, ¿no? Uh-huh. Es bastante progresivo, ¿no? Con la diferente, con el tiempo que viven en el pueblo, se van relacionando y van viendo que están bastante compenetrados y que sus vidas son bastante afines, y yo creo que está bastante bien construido ese enamoramiento. Y el tema del robot, ¿no? Es la primera, y aquí la primera víctima del equipo de ellos, que es el Terry este, que hay un pequeño seísmo cuando están con el robot en el cráter y se le caen las piedras y se le rompe una pierna, ¿no? Y aquí ya él, yo creo que después de estos seísmos y de todo esto, ya se convence de verdad de que va a ocurrir algo, porque es cuando ya le dice, también le dice que se va a coger las vacaciones y él dice que no, que va a explotar. Y por eso yo creo que este sería el primer nudo, aunque bastante dudo, está bastante ahí, como es muy paulatino, el increchendo de señales, ¿no? Con los árboles quemados también, que están muriendo por el ácido. Es muy, muy increchendo, no hay un punto claro en el que podamos dividir ahí el primer nudo, ¿no? Sí que hay un punto muy claro que es en la segunda, la mitad de la película, ¿no? Que es cuando, o sea, después de que ya se han encontrado el tema de del vaso de agua, que sale el agua corriente con azufre, cuando justo están a punto de enrollarse y tal. Ahí los reúnen a todo el pueblo ya para evacuarlo, porque ya es un síntoma claro de que la erupción es inminente. Y justo al minuto 51-55, que es justo la mitad de la película, cuando están todos reunidos, volcán, erupción, terremoto, bestial, ¡ala! ¡Pum! ¡La catombe! Justo la mitad de la película. Los niños se escapan a por la abuela, comienzan las erupciones con lava. Tienen todos que huir, llegan a la casa la abuela, y aquí tenemos el segundo nudo. O sea, yo considero aquí el segundo nudo en la casa, con el tema de justo antes del lago de ácido, porque aquí ya es ya no es solo evacuar el pueblo, sino que es ellos tienen que conseguir salir, el grupo de ellos, de esa casa donde se han quedado encerrados, porque se ha destruido la, o sea, ya se han conseguido juntar todos, pero tienen, la carretera está destruida y tienen que conseguir salvarse, ¿no? Y aquí ya empieza el tercer acto, ¿no? Esto sería el nudo, el quedarse encerrados allí y tener que sobrevivir, y el tercer acto, que ya es pues todos los pormenores que le van ocurriendo, que además es justo a 30 minutos del final, con el tema del lago de ácido, los ríos desbordan, la presa se inunda todo, el puente se destruye, se muere el jefe, el tema del coche con la lava, la nube piroclástica, se esconden dentro de la mina, que se derrumba, que macho, esto les pasa todo. Antes han cogido la baliza, que lo de la baliza de la NASA está muy bien llevado, porque es lo que hacía que el robot no funcionase, porque eran 7 kilos que pesaba la puñetera baliza de las narices, y cuando se la quitan el robot funciona mejor, y luego esa baliza es la que usan ellos para mandar una señal y para que sean rescatados ya al final de la película, y todos felices, comen perdices y se van a pescar ahí a Florida, como les prometió. Y aquí sí, el tercer acto está muy claro, es la huida de ellos. Pero el primer acto, segundo acto, se confunden ahí un poquito. Bueno. Hoy no he cumplido las reglas de Torso. A ver, sí, a ver, están cumplidas, hay tres, están los actos, sí, pero... Sí, que igual empieza... Pero la división... Todos ahí han fallado. La división grande es a mitad de película, ¿eh? O sea, ahí a mitad de película, justo. O sea, digamos que el primer acto dura hasta la mitad de la película, luego tenemos... Hay un gran nudo y luego ya tenemos el desenlace, que es la última media hora. Uh-huh. Pero bueno... Sí. Empieza la digamos que el tercer acto empieza más tarde, más, de lo más, habitual. Sí, un poquito más tarde. Y bueno, vamos con las escenas, o con lo mejor y lo peor de la película. Venga, Esteban, cuéntanos tú, que si no luego te lo quitan. Cuéntanos tú, lo mejor y lo peor. Para mí lo mejor, y es que es una escena que ha quedado en nuestra familia. Nosotros cada vez que vemos un perro por ahí en lo alto de algún, de cualquier cosa, de una plaza, del banco de una plaza o algo así, nos acordamos del perro que está en medio de la lava y estos pasan con la furgoneta y lo rescatan, ¿no? En medio de un río de lava. Y eso me parece lo mejor. Es, pues es lo menos creíble de todo. Es lo menos creíble. Es una burrada. Es más, es tan poco creíble que Pierce Brosnan, cuando el perro salta y lo a través del ventanuco lo meten en la cabina... Los oyentes que vayan a ver la película después de esto, fijaros, Pierce Brosnan se ríe, pero ahí no se está riendo el personaje, se está riendo el actor, porque dice, esto no cuela ni con, esto no se lo cree ni con calzador. Aquí sí que hay que suspender la credulidad, meterla en un cajón, pisarla o dar un martillo, no sé, vamos, porque... Sí. Y luego, pero además y luego, es que luego se ve el coche llegar al pueblo, que dice, pero... Que no tiene que tener cubierta, que eso ni llantas ya tiene que tener ese coche, joder, pero ¿cómo es que me estás diciendo? Sí, es increíble. Y, pero bueno, nos divierte, algo así que, sí, bueno, que nos quedó marcada. Y luego la que menos me gusta, pero fíjate, yo tengo los cables cambiados, ¿no? O sea, una escena que es muy buena y muy creíble, pero es que me da mucho yuyo. Cuando se muere la mujer, la novia, la novia al principio de la película. Sí, que le cae una bola de estas incandescente en la cabeza, atraviesa el techo del coche y se le incrusta en el cráneo. Joder, además, empezar así la película es... Uf, te pone ya frenético, ¿eh? Sí, además que se ve a la mujer temblando, ¿no? Es una escena muy fuerte, ¿eh? Y bueno, esa es una escena muy buena, solamente que a mí, como me angustia, es la que menos me gusta. Uh-huh. Bueno, a ver, Eduardo, cuéntanos. Pues me gusta los créditos de la película, me gustan porque es la tipografía que utiliza John Carpenter siempre en todas sus películas. Es una chorrada, pero me gusta mucho. Y también suena la... el leitmotiv de la película y el inicio de la peli me gusta. Ese, no sé, cuando salen los créditos, entonces me gusta. Pero porque me recuerda a John Carpenter y de hecho después salen un par de actores que han actuado en pelis de Carpenter. El jefe pelirrojo este que sale en La Cosa y otro actor más que también es del pueblo, pero ya no me acuerdo cómo se llama. Y eso me gusta, no sé, el aroma este que tiene a peli ochentera que hemos dicho antes, que aunque sea de los 90, tiene así el tufillo ochentero y se deja ver muy bien. Sí, sí. Además, empieza con las letras un poco televisivas así y tal, pero enseguida nos saca el volcán erupcionando y las letras rojo yéndose así como hacia el fondo. No, me gusta mucho el principio, ya te digo. Y luego lo que menos me gusta es la sogra de los cojones. Tienes que ir a buscarla ahí por cabezona. Que no me voy. Y luego va. Cuando queda un metro, escasamente vais hecho al agua. Hombre, espérate un poco. Que ya has llegado a la orilla. Que no hace falta que bajes. Ya, que se lo tenían merecido. Sí, sí. Esto suele pasar, ¿eh? Los abuelos que no se quieren ir de lugares de catástrofes es una cosa bastante habitual, ¿eh? Que gente que ha vivido ahí diciendo, está en mi casa y pase lo que pase, yo de aquí no me voy. Sí, sí. Y eso. Encima, mira ahora el IMDb y esta mujer sale en la casa de la pradera. Salía en la casa de la pradera. Sí. Era la abuela de... No sé, pero... Bueno, también en el gran héroe americano salía en algún capítulo. O sea, tiene un currículum... Brutal. Guapo. No, es una actriz clásica de muchas de series, sí, de salir en sí, episodios sueltos de series. Es la típica sogra coñona. A ver, Richie, coméntanos. Yo me quedo con el comienzo. El arranque de la película, vamos, te deja petrificado. Que la primera secuencia. Sí, y la pedra que se lleva la chavala ahí en Colombia, vamos, eso no tiene precio. Yo en esto comparaba las bolas de Volcano y las bolas de aquí, que es que no tiene ni punto de comparación, Cierto. Pues esta, sí, el arranque, además la música, evidentemente, hace ya que sea la releche. Y luego, bueno, pues sí, es cierto que la historia de amor, en cierto modo, tienen que esforzarla para que en poco tiempo relativo sea creíble. Y eso, pues sí, pues me choca un poco, pero vamos, en sí no le pongo muchas pegas a esta película. Pues yo me voy a quedar con la escena del lago de ácido que no ha dicho nadie. O sea, que la mejor escena de toda la peli no la dice nadie. Joder, es que está plagada de tensión, ¿eh? Desde el primer momento hasta el final. Es que no paran, además en la propia escena no paran de pasar cosas y de complicarse y de complicarse y de complicarse. Porque entran en la balsa, se ponen a andar, se dan cuenta que es ácido porque aparecen los peces muertos. El niño entra en pánico de nos vamos a morir, nos vamos a morir. Luego se ponen a cantar una canción infantil así para que se les pase el rollo y de repente se les para el motor. No tienen hélice porque, claro, la hélice es de metal y como va girando, pues es lo que más rápido se come el ácido. O sea, todo está súper súper bien. Y el sacrificio de la abuela también está muy bien. Que, sí. Que no, que quedaba un metro. No, bueno, incluido Pierce Brosnan, que se quita un trozo de la camisa o de la chaqueta. Sí, se enrolla la chaqueta en el brazo y se pone a remar como puede. Y, ahí. Y se le ve luego, que está bastante bien, que luego se le ve las quemaduras. Esta secuencia a mí me parece que está sensacional, dura además un poquito y joder, es que pasan muchas cosas en esa secuencia, Sí, está llena de detalles porque hay un plano desde lo alto que el bote viene en contra y el agua, de verdad, el agua da yuyo, Sí, el agua se le ve como con toda la ceniza flotando, como que si fuera plata, como si estuvieran en un mar de metal o alguna cosa Y como luego de estaño, hay otro... ¿no? Como un mar de estaño. Un mar de estaño, ¿da? Y luego hay un detalle en el que... Claro, el primero que se da cuenta de que el ácido está corroyendo el bote es Pierce Brosnan. Pero entonces él lo que hace es decirle a la gente que suba los pies. Suban los pies, le va diciendo a todo el mundo. Y la Linda Hamilton es la que dice, pero ¿por qué? Se está derritiendo el bote. Y el Pierce Brosnan le abre los ojos como diciendo, cállate, pero ¿para qué dices, no? Claro, aquí vamos a sacar aquí una cancioncita o algo. Que si no, esto y, la canción es esa en inglés de Row, Row, Row the Boat, que es rema, rema el bote abajo por la corriente, ¿no? Entonces, además tiene coña, ¿no? Row, row, row the boat. Sí, encima le hacen a tres voces porque me encantan. Sí, porque es un canon. Sí, es un canon. Cuando lleva una estrofa, empieza el siguiente. La misma canción, sí. Y bueno, y lo que menos me gusta, yo me voy a quedar con tópicos. Con los tópicos de que tiene que haber un perro, de que tiene que haber un enamoramiento. Aunque esté bien hecho, ¿no? Pero, joder, no dejan de ser tópicos, se podrían haber roto de alguna forma, ¿no? Lo que los niños, que tiene que haber dos niños, que tienen que liarla a los niños. Estos tópicos, de tópico tras trópico tras tópico, tenían que haber, no sé, falta de originalidad de la película, es lo que le echo en cara, nada más. Pero el tópico del perro me lo tienes que perdonar, es que además ya está marcando cátedra, porque ese salto perruno ya está apareciendo en otras pelis. En Día de la Independencia también aparece, casi calcado, Cuando la novia del protagonista, de Will Smith, está atrapada en el túnel y viene la explosión superatómica de los marcianos. Cuando el fuego invade el túnel, ella escapa hacia un cuarto de servicio. Ella y el niño, y el perro se queda atrás y ella lo llama, y el perro salta y entra justo en el momento en que pasa la tempestad de fuego. Entonces, fíjate, ¿por qué? ¿Qué hizo el director Ronald Emmerich? Copiar una magistral escena de 1997 de Dante Spiegel. Sí, sí, es que ha copiado. Es que Roman Emmerich ha copiado mucho esta película. Pero mucho. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos entonces a leer lo que nos han dejado por aquí por el Facebook. Hoy no tenemos Twitter porque nuestro becario, hombre picaraza, Chopira, que se ocupa de aquí el tuitero que tenemos, pues no tenemos Twitter. Tenemos Facebook. Y la verdad que no nos han escrito mucho, nos han escrito poquito. Y bueno, vamos a ver qué nos ponen por aquí. Chime Chime Bang Bang nos dice: cuando Hollywood recuperó el género catastrofista, apareció Dante Speak, entre otras, correcta, visualmente muy buena y en general muy entretenida, aunque perfectamente se podría haber llamado James Bond contra el volcán, porque Brosnan se ha quedado con esa percha de James Bond, y no me quejo, que me encanta, pero el argumento, como el 99% de las películas, por una cosa o por otra, un experto incomprendido viaja al lugar donde suceden las cosas extrañas, avisa del problema, pero nadie le escucha ni aprueba sus advertencias. Cuando todo empieza a ir mal, le piden consejo para salvar al mundo, y de camino, si se puede hacer con alguna churri para descargar toda esa adrenalina después de la aventura, pues mejor que mejor. Una gran peli de aventuras, nos dice. Dani González nos dice: ánimo chatos, os espero impacientes. Muy bien. Hugo Lara: una película que vi cuando era adolescente en VHS y me gustó mucho por su sencillez y efectividad. Entretenimiento puro y duro que demostró que Pierce Brosnan no puede hacer otra cosa que un James Bond científico y poco más. Qué malos. Álvaro Vilar nos dice que la metió ayer en la tablet justo para verla. Qué bien te viene, qué bien. Sí, la verdad que en algunas páginas por ahí la he visto, ha debido salir ahora en alguna edición nueva en Blu-ray o algo, porque hace 3 días han aparecido por ahí en las páginas habituales de descarga, ha aparecido por ahí en mega alta calidad, mega HD y esas cosas para descargar. No decimos nada, cada uno haga lo que quiera, yo informo solo. Tú eres el informante. Y está aquí uno que no sé quién es, un tal hombre picaraza que nos acaba de escribir. Me imagino que ya no llego a los comentarios para el podcast, pero bueno, para mí es una película de las del montón. Ni muy mala ni muy buena. Una de las típicas de catástrofes en las que todo les pasa a los cuatro y encima el volcán se comporta de todas las maneras posibles sin respetar los supuestos científicos. Eso sí, para mi camión le pido las ruedas 4x4, esas que van sobre la lava. Y poca cosa más, porque nos escribieron aquí alguna cosita más hace tiempo, pero muy poquito. A ver, qué chile por aquí. Julián MG: la película está bien, pero no sé si dará para una hora de programa. Podéis rellenar con unos chistacos. Ha dado, y no para una, sino para dos, y no para dos, sino para más de dos. Para dos y media casi, o más. A ver, de momento llevamos 2 horas grabando, más el silbando 2 horas y media. Espérate, agárrate los machos. Jesús Pascual Herrera González: los que hicieron esta película y el resto, donde salen volcanes, no tienen ni idea. Eso lo dice Pascual, y ya está, ya son todos los comentarios que tenemos. A ver, Pascual vive en tierra volcánica. Sí, claro. Sí, se sabrá de volcanes más que nadie, que tiene allí mismo. Sí, él sí que pisa lava volcánica, sí o sí. Fría todos los días, solidificada. Bueno, pues nada, vamos a... Hay que respetar los deseos de la audiencia, y aunque sí, yo no los iba a decir, pero ya que fueron ellos los que lo pidieron, tengo aquí unos chistes. Ah, vale, venga, cuéntanos chistes de volcanes. Chistes de volcán. ¿Por qué no es bueno prestar dinero a un geólogo? Porque para ellos 1 millón de años es un momentito. ¿Qué es un volcán? Una montaña con hipo. ¿Sabes qué es un geólogo que saca buenas notas en la universidad? Magna cum laude. ¿Qué es un tonto en un volcán? Un tonto lava. Eso está bien, ¿ves? Eso está bien. Si es que los científicos, qué poco humor tienen. Qué bueno, ay, Dios. Me imagino, estos son los chistes de la Facultad de Geología. Se cuentan unos a otros, se lo pasan pipa en las fiestas. Ahí. Esto que va una pirita y un trozo de... Ay, bueno, pues eso, que no nos den pirita por oro y nada. Que volvemos en unos instantes a presentar la película que tenéis que ver para el próximo Películas con Chicha. Ya no digo para el próximo mes, porque más en peor, pero para el próximo Películas con Chicha, ¿vale? Esperemos que sea el próximo mes, ya veremos. Hasta ahora mismo. Hola. las grandes batallas, la aventura, la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Amigos, ya estamos aquí para hablar y para presentar la película que tenéis que ver para el próximo Películas con Chicha. Y ves cómo de vez en cuando viene bien una película como Dante Speak, porque ya venimos con otra de esas películas sesudas y complicadas que intentaremos aquí analizar como podamos, que es El Ángel Exterminador, de 1962, de Luis Buñuel. Ahí de vuestra tierra, aragonés, de vuestra tierra, la de Calanda. Este es de Teruel. Un poquito más. Pero bueno, aquí tenemos sí, El Ángel sí. Exterminador. A ver, la película está muy bien, muy bien. Yo la verdad que también hace bastante que no la veo, pero tengo así recuerdos de imágenes, ya sabemos. Buñuel, con su surrealismo, es muy de imágenes raras. Y tengo así imágenes en el cerebro, así clavadas. Muy potentes, muy potentes. Aquí Buñuel venía de hacer Viridiana, con la que ganó un mogollón de premios. Vamos, Viridiana fue la leche para Buñuel. Y entonces, después de esto, quiso hacer una película más de catástrofes. Ya que estamos con catástrofes, pues aquí a él le interesaba hacer una película de catástrofes. Se había fijado mucho en una de Hitchcock que naufragó. Y entonces quería algo así, una cosa así con un grupo de gente que y ver el estudiar el comportamiento humano, la degradación humana, y entonces cogió a la burguesía, que eran su, bueno, los que solía usar el para meterse con ellos, ¿no? Y dijo, bueno, pues tengo que meter así en un lugar cerrado a un grupo de burgueses y así bien puestecitos, todos muy elegantes, y degradarlos hasta lo más posible, ¿no? Y de eso la película, ¿no? Eso es lo que sucede en la película. Están en una casa y no pueden salir de esa casa y se van ahí hasta los más bajos valores humanos llegan. Pues luego hizo un remake de sí mismo Luis Buñuel, porque El discreto encanto de la burguesía también era consistía en eso, en que un grupo de burgueses y tal. Esta es francesa. Sí, sí. También se quedan encerrados sí, y tal, y pues eso, son unos unos ricachones, pues eso, que tienen hambre y hacen guarradillas y eso. Sí, seguramente, porque él quedó muy desencantado con esta peli. Quedó muy desencantado. Bueno, esta película es mexicana. Ya sabemos que Buñuel, por motivos políticos en aquellas fechas, pues se tuvo que ir, es medio exiliado. No fue un exiliado de estos reconocidos de exiliado, pero estaba exiliado, vamos. Porque toda, acabó haciendo sus películas en Francia y en México, muchas de ellas. Porque aquí además tampoco, ya sabemos que Buñuel sufrió un poco eso de ningún español es profeta en su tierra, ¿no? Y sufrió un poquito eso. Y entonces se tuvo que ir a Francia, estuvo también en Estados Unidos. Mira, justo antes de hacer esta película estuvo contratado por la Warner, creo recordar, y estuvo trabajando allí en Hollywood preparando cositas, pero no terminó de cuajar. Además era muy curioso porque él iba mucho al cine allí y era capaz de, viendo 5 minutos, saber qué iba a pasar en la película y cómo iba a terminar. Y acertaba todas. Todas. Entonces, después de ver que todos los guiones eran iguales y que todas las historias eran iguales en Hollywood, dijo, yo me largo de aquí. Y se fue para México. Y empezó a rodar. Y empezó a rodar en México. Aquí, bueno, como he dicho, estaba muy desencantado con esta película porque aunque tuvo total libertad creativa, porque claro, había ganado la Palma de Cannes, creo, con Billy Diana, la Palma de Oro de Cannes. Entonces le dieron total libertad creativa. El problema es que no le dieron libertad monetaria, le dieron un puñetero duro, porque él lo que quería era haberla rodado en Europa, o en Francia, con burguesía francesa, tal, o en Londres también, ¿no? Eran los dos sitios que quería él rodar esta película. Por eso seguramente él hizo un remake de esta película, porque quedó muy descontento, porque es que no tuvo un duro. Es más, quería mostrar al principio pues la opulencia, ¿no? Esas vajillas divinas con cubierto de oro y esa servilleta, y no tenía una servilleta decente, que la única servilleta que sale así de seda guay es una que se la dejó una maquilladora, porque es que no tenían presupuesto para nada. Y él quedó, pues eso, muy descontento, ya lo dijo también en sus memorias. ¿Qué vamos a hacer? El guión lo escribió con Luis Alcoriza, que es un habitual de él, un guionista habitual de él, que colaboró muchísimo, hizo 8 películas, y es un gran olvidado, porque siempre decimos Buñuel, pero mucho del guión, de los guiones de las películas de Buñuel, son de Luis Alcoriza. Tenemos como actores a nosotros nos van a resultar totalmente desconocidos, sin embargo, en México son primeras filas, como Silvia Pinal, que hace de Leticia, que esta es una de las grandes leyendas del cine mexicano, con la que ya había trabajado Buñuel en Viridiana, y que ganó además la Palma de Oro en Cannes. Luego el actor principal es Enrique Rambal, y luego otros actores, pues el mayordomo Claudio Brooks, que igual os suena, tal, pero vamos, que son, a nosotros aquí por este lado del charco no nos suena. En México seguro que sí, bueno. Yo le veo bastantes puntos también de conexión con películas como La regla del juego, de Renoir, porque también son unos burgueses que están ahí, unos aristócratas en una cacería, están ahí en unos palacios con unas fiestas y tal, y también esas cositas. Y luego también se ve que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Que muy, muy puestitos, muy tal, los burgueses muy tal, pero luego son capaces de lo más bajo moralmente, ¿no? Y en La regla del juego también se ven esas cosas. Será interesante meternos con el sentido del humor tan surrealista de Buñuel, ¿no? Con esta película que hace cosas muy raras. Que dicho según él, hay cosas que están basadas en hechos reales. Porque, por ejemplo, hay una escena en la que aparece un oso y unas ovejas por allí, que igual es una de las imágenes más representativas de esta película, que Buñuel afirma que le pasó a él de verdad en una cena en Nueva York, con gente así, que de repente apareció con unas ovejas y un oso por allí, por la cena. Bueno, esta película fue también premiada en Cannes en el 62 y luego tuvo premios FIPRESCI y varios premios por ahí. Y el título, pues en realidad se iba a titular Los náufragos de la calle Providencia, pero al final acabó cogiendo prestado el título a una obra de un amigo suyo, una obra teatral, que era José Benjamín, que a la vez él dijo, pero si el ángel exterminador yo lo he cogido de la Biblia, del Apocalipsis, a mí no me ha quitado hasta el título de mi obra. Cosas de esas. Como curiosidad, en Midnight in Paris, de 2011, de Woody Allen, curiosamente, el personaje de Owen Wilson, que se mete en un taxi y el taxi lo lleva como al pasado, ¿no? Y a la época de esta de París, donde estaban todo. Pues, lo que pasa siempre en estas películas, no se va a encontrar con el panadero y el pescatero. ¿Con quién se encuentra? Pues con Dalí, con Picasso, con Buñuel, ¿no? Con ese, claro. Entonces se encuentra con Buñuel y es precisamente el personaje de Owen Wilson el que le da la idea de la película, para rodar la película. Y bueno, es una película muy empleada por los gafapastas y por los intelectuales para hacerse ahí sus onanismos mentales. Les han sacado lecturas de todo tipo, lecturas marxistas, religiosas, metáforas de todo tipo. Ya, esperemos a ver, que yo creo que muchas de estas cosas, yo creo que Buñuel ni las pretendía. Pero ya sabemos que hay gente que ve cosas donde no las hay, y Buñuel se reía mucho de estas cosas siempre. Además era muy así, muy burro, ¿no? Un poco, sí. Muy burro. Decía, pero si yo esto no lo hice por esto. La verdad, a mí me parece muy bien que digan eso. A mí, y se partía el culo. Pues vale, pues hay gente que opina, que dice que ve ahí esas cosas, pues las sabrá. Y se partía el culo de todas estas opiniones y todas estas. Pero bueno. Y tiene, bueno, pues cositas típicas de su cine. Veremos repeticiones de planos. Hay una hay 27 repeticiones con ligeras variaciones, pero de entradas, de salidas, de pasos por puertas, de planos, que son prácticamente iguales, pero con ligeras variaciones. Que eso lo quería hacer él también para demostrar el paso del tiempo y la degradación, como y todas esas cositas. Como fotografía tenemos a Gabriel Figueroa, un mexicano que ha hecho, bueno, es que estos, es que los que han currado aquí eran currelas, eran de los de ir todos los días al estudio a currar, y este tiene 210 películas fotografiadas. 16 premios Ariel, trabajó mucho con John Huston, con John Ford, hizo Los violentos de Kelly, Los olvidados, Dos mulas y una mujer, La noche de la iguana, o sea, tropecientas mil películas, y fundó con Cantinflas el Sindicato de Cinematografía Mexicana. Y luego, en cuanto a música, tenemos a Raúl Lavista, que... Bueno, de la música mejor no hablar, que ya... Ya estoy mosqueado. Es que tiene también, es un músico que tiene 300 películas. Claro. Sí, pero para esta cogió temas esta, sí. Ahí esta, de clásicos de siempre, Beethoven, sí. Chopin y sí, tal. Y Arati, canto gregoriano, de Teum, es... cositas así, sí. Bueno, no pasa nada, hablaré de Terminator. Fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México y niño prodigio que con 10 años ya daba recitales de piano. Y bueno, pues aquí la semana que viene nos enfrentaremos al Ángel Exterminador. Yo es que es una película de estas que ves en su época, ¿no? Hace muchos años, cuando estabas ahí aprendiendo de todas estas cosas y dices, me voy a meter un maratón de Buñuel. Venga. Y a mí Buñuel me gusta mucho, sobre todo esta época, la época mexicana. Porque yo la época francesa Buñuel me parece muy pedante. Muy pedante. A mí me gustan... Tristana y todas estas... A mí me gustan más las españolas. Meridiana es española. Sí, sí, a mí me gustan las españolas. Tristana también, y luego pues las viejunas, las... Pero en México tiene algunas que están muy bien, tiene... Sí. Tiene también un melodrama así, ¿cuál es? Basado en un libro... Ay, no sé, yo la de Los Olvidados también me gustó bien, mucho. Que eran de niños... Sí, verdad, Los Olvidados, Los Vingueros, Los Energéticos. Se hacía muy buenas películas este hombre. Ay, ay, ay. Luigi. Te vamos a dejar en la jaula. El programa que viene. Te vamos a sacar de la jaula. Bueno. Esteban. ¿Dónde estás? Dime. Aquí. Ya hemos llegado a su fin. Ya el programa llega a su fin. No importa, ahora seguimos. No sé si has visto El Ángel Exterminador, si la recuerdas o no. No la he visto. Bueno, pues... La veré, haré los deberes. Yo siempre hago los deberes de Pelis con Chicha. Estaba viendo películas de serie B de volcanes. No he podido ver pelis de... Muy bien, pues nada, el mes que viene El Ángel Exterminador. Y nada, métodos de contactos. Eduardo, cuéntanos. Pues podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo. contacto@puzcinema.net. También podéis meteros en el Facebook, en nuestro grupo, os daremos de alta si no estáis metidos. Y qué más, y luego nuestra página web, que aunque últimamente no actualizamos mucho, Pero bueno, es pocinema.net, ¿vale? Y eso. Y en el iVoox. Darle a me gusta en el iVoox. En el iVoox, sí. Parece una tontería, me lo descargo y ya está. Pero el darle a me gusta hace que el programa sea visible en la página principal y en los listados. Que lo vea más gente y esas cosas. Entonces, el darle a me gusta posibilita eso. Que sí. Y encima estamos un poco olvidados porque como hace tiempo que no grabamos y tal, no tenemos... mucha frecuencia y eso, pero bueno, aquí estamos. También se pueden unir a la fiesta de cumpleaños de Gonzalo. Sí, sí, es verdad. Oye, le llamo para que se despida o qué. Llama a Gonzalo, venga. Llámale. Le cantamos el cumpleaños feliz o algo. Hombre, eso está hecho. Hombre, aquí con el lag del Skype, cada uno a un tiempo. Hacemos como la canción del lago, ¿no? Cada uno vamos a un tiempo. Ahí. Qué bonito todo. Estoy borracho. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, ninja. Cumpleaños feliz. Tiro de orejas. Muchísimas gracias, amigos, por esta cariñosa canción. Muy agradecido, ¿eh? Vale. Además venía bien porque mañana está haciendo mucho calor y tenía que llover y así cuando las ranas cantan mañana llueve, no hay problema. Escúchame, llevamos 5 botes de champán. ¡Oh, cómo estamos! ¡Pripi, muy pripi! Bueno, es buen momento para grabar un pocinema de parodias o algo así ahora de... ¡Oh, no! ¡Qué mal estoy! ¿Qué estás, amigos? Esteban, dame un libro. Mira, es una celulina. Oye, Esteban, una pregunta que te quiero hacer. Te quiero decir, bien. Esteban, ¿tu libro de fotos? No, son casi 500 páginas todas escritas. ¡Sin fotos! ¡Vaya, tío! Bueno, en la carátula habrá algún dibujito. Ah, bueno, eso me consuela. Hay que recordar que Esteban es el number one de los podcasts de Historia Bélica. Historia Bélica, qué bueno. Gonzalo es fan total, ¿eh? Yo un poco menos porque no me gusta mucho la guerra y tal. Pero oye, bueno. Esteban, que me escuché ayer el último que hiciste sobre la brigada esta italiana que fue a la Unión Soviética, que es como la División Azul española, pero en italiana, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Pues podrías hacer algo de la División Azul. Hay terrenos donde casi mejor no meterse. No, pero ya han pasado muchos años. Ya la cosa política se puede dejar un poco aparte. Sí, ya. Tú me dices con ciertos temas que caen piedras como en donde pican. No, pero yo te quiero decir una cosa, Abraham, que han pasado muchísimos años. Sí, pues ya te digo que hay cosas que... La política ha cambiado mucho y también la División Azul... fuera de toda política, todos ideales, pues también tuvieron sus momentos heroicos que se podrían pues nombrar en el podcast de Esteban. Estaría bien. A la vete, Gonzalo. Adiós. A la División Azul, ¿qué coño? A la vete. Estoy borracho. Hablando de eso, muchas gracias a Luigi que me hizo una promo muy chula y que de vez en cuando, bueno, casi siempre aparece aquí. Muchas gracias, Abraham, también. No. La promo. Muy bien, pues nada, oye, que encantado de haberte tenido, Esteban, y gracias. Que cuando quieras te puedo volver a pasar. Hombre, te voy a poner al final de la lista, porque ya hay una lista larga de narices. Y bueno, ya buscaré algo gafapástico entonces, para ser persona seria y respetuosa. Yo es que pensaba que te ibas a traer algo bélico y tal, pero claro, igual también te interesa cambiar de registro. Bueno, ya vale. De... No, pero no hubiera estado mal, ¿eh? Objetivo Birmania. Wow, un montón, pero bueno, pues hombre, que también las trato en mi programa, en la parte final hablo de películas. De hecho, Gonzalo estuvo una vez en mi programa, le pedí una colaboración y estuvo. Muy bien, venga, bueno. Pues vamos, gracias por invitarme. Adiós todos juntos. Venga, 1, 2, 3. Adiós. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Es lo que tiene. Es lo que tiene, así. ¡Bumba, bumba! A mí me gustaría tener una maquinita de estas de efectos de sonido que le das un botoncito pues, y hace... Se llama ordenador. No. Estás en directo, que tiene... Sí, eso, bueno, no es difícil. Con la mesa, la tienes aquí el otro, el ordenador, y vas pinchando ahí los soniditos. Eso es fácil, pero... Pero casi te tienes que dedicar a eso solamente. No puedes ni hablar ni nada. Te tienes que estar dedicando a poner los ruiditos y las cositas esas. Si no, te hace la picha un lío. Oye, ¿podemos hacer la videollamada grupal? Es gratis, dice aquí el Skype. En vídeo. En vídeo, lo dice aquí. Haz que tú, haz que sea una videollamada grupal. Es gratis. Pero... Voy a por agua, ¿eh? Voy a por agua. Yo por el ancho de banda casi prefiero... Vale, vale, no, pues déjalo. Caso, ¿sabes? Porque no sé cuánto ancho de banda... Pues no te preocupes, no hagas nada. Ocho para eso. Oye, ¿se me oye bien con el micro nuevo o no? Sí, se me oye bien, ¿no? Sí. Sí, buenísimo. Se oye muy bien. ¿Las donaciones de los oyentes? Qué bien. Ah, qué guay. Sí, sí. ¿Cómo se portan de bien los oyentes? Sí, sí. Dime, ¿qué pasa? Que estoy hablando con los amiguetes. Mira, estoy hablando con Esteban, que es su escritor, con Luigi, que es músico, con Abraham, que es... Es. Y con Eduardo, que es mi padre. De tomar de pelo a Abraham. Es persona, persona. Yo saludo y ya me voy. Vale. Venga, a grabarlo. Venga, pues, dale, venga, vamos allá, venga. Desde aquí se me escucha bien. Es que me he puesto más alejado del micro. La fiesta, ¿la fiesta dónde está? Porque se oye la juerga, vamos. Sí, ahora cerramos. Ya, venga. Cerramos, ya. Vamos, ya. Muy bien. ¿Cómo? Venga, pues empezamos. Ay, Dios, qué patata de ordenador tengo. Bueno, sabes que tienes 30 euros, ¿eh? A tu disposición. Sí. Muchas gracias. Sí. Qué patata. Bueno, vamos a volver. Joder, se nos... ¿Tú sabes lo que nos queda aquí para hablar? Yo pensaba que esto iba a ir rápido. Bueno, venga, vamos allá. Volvemos, rapidito. Hombre, si quieres lo de los tres actos, es que ha hecho un resumen. Sí, nada, no, voy a ir muy por encima porque además... Se oye mucho la fiesta. Un poco, pero no pasa nada. Nada, está bien. Vale. No pasa nada. Es que están aquí, vamos... No pasa nada. Ambienta bien el podcast. Sí. Es que hemos abierto un momento la puerta y ha empezado a sonar un ruido por ahí y eso ya no... Venga, pues volvemos. Venga, pues. Muy bien, Luchi. Y cada uno de esos tiempos tiene una naturaleza física y una naturaleza social. O sea, en lo físico se refiere a la naturaleza física del evento. En el caso, por ejemplo, este que nos compete una erupción volcánica, pero bueno, tenemos meteoritos, tenemos plagas, pestes, aliens... Y después en el aspecto social, las actividades sociales en respuesta al evento físico es en cuestión, ¿no? Uy, uy, un momento. Edu. Está la fiesta. Ya, te lo tienes el micro en ganancia automática. Entonces cuando no habla nadie te empieza a subir el volumen, te empieza a subir el volumen. Si quieres puedo cambiar de micro al... No, dale en el Skype. No, que tengo los otros, tengo los viejos. No, pero no es cuestión, si da igual. Simplemente es herramientas, opciones y que quites lo de ganancia automática, nada más. Vale. Pero... Es que si no, cuando no hablas empieza a subir. A ver. Joder, macho. Herramientas. Bueno, no pasa nada, empezamos desde el principio. Qué malo, venga. Hola, buenas tardes, amigos y amigos. Hostia. Para toma falsa. Es que están en casa. Gonzalo no está porque está ahí de juerga, ¿eh? Porque están celebrando el cumpleaños de Gonzalo. están en casa, todos juntos allí. Y está ahí el pobre Eduardo. Están nosotros de fiesta en la habitación de al lado y Eduardo aquí grabando con nosotros. Puteado. A ver, si entonces permitir que Hype modifique mi configuración de teléfono, no, eso no. Es que aquí yo no sé lo que tengo. Herramientas, a ver si me sale lo he dado yo aquí. Entradas de audio, volumen, salida. En configuración de sonido, sí. Te viene entrada de audio. Vale, ¿ves que debajo de volumen ahí tienes una casilla que pone permitir que el Skype modifique su configuración de micrófono? Vale, esa, quítalo. Lo quito. Quítalo. Vale, lo quito. Vale. Ya está. Perfecto, pues ya está. Toma ya. Es que si vale, no, ya. Cuando no hablas, lo que hace es subir ganancia automáticamente, porque dice, vale. Recoge más. Vale, ok, ya está. Perfecto. Guardo. Pues seguimos, no sé con qué ibas. Vaya, ese peliculón, el de Intespeak. Entonces teníamos que el aspecto, ellos, el preimpacto, durante el impacto y el postimpacto, a su vez lo dividían en la parte física, la naturaleza física del evento y la parte social. ¡Hala! Ya está. Es que nos vamos aquí de cháchara y aquí de cháchara. Total, luego no me quedan pastas más falsas. Bueno, está bien. Seguro que a Esteban le quedaron montones y montones de hojas sin comentar. No muchas. Abre bien, muchas gracias, que me la pasé muy bien. Además que para mí Pod Cinema y Pelis con Chicha son referentes, que yo cuando era oyente raso, los oía, de los primeros programas que escuché. Y a mí fue Gonzalo el que me pasó... Me dijo, oye, tienes que escuchar Zafarrancho Podcast, que te va a gustar, que a ti te gusta también el tema bélico y tal. Y la verdad es que me enganché a la primera, ¿eh? Y tú fuiste también uno de los primeros, Luigi. Y es que como no me traten temas que me gusten, de, pues, yo qué sé, la guerra mundial, cosas así, a veces... No, pero a mí sí me gusta, ¿eh? Y reconozco que cuando te gusta un tema, pues siempre empujas más a esa persona que lo está haciendo, ¿no? A animarle, a decir, tienes que tirar para adelante, que esto es buenísimo. Claro, no, pero a mí una de las cosas que me llama la atención y me satisface es que gente que no quiere hablar, que no quiere oír hablar del tema, que o pacifistas extremos, lo escuchan, Zafarrancho. Es que eso, hay que tener conocimiento para poder luego evitarlo. La historia se repite y es muy importante conocer la historia. Sí, es verdad. Para, intentar que no se repita. Últimamente también te he escuchado con PR17, en la viñeta, que también grabaste... ¿Qué peli era? Era una peli mala también, no me acuerdo. Era una de las pelis más malas. Es que PR17, hostia, qué tragaderas tiene el hombre, ¿eh? Sí. Joder. Sí. En la galaxia del terror. En la que el gusano gigante viola a una tipa. Esa es la mejor escena de todas. Qué tragaderas. Pues nada, maños. Bueno, chicos. Ya ha costado que grabemos. Sí. Cada vez nos cuesta más. Bueno, pero se hizo, ya está. Sí. Pues nada, amigos, os voy a dejar que estoy perdiéndome la fiesta. Me cago en la leche. Venga, ahora sí que. Venga, un abrazo. Te han dejado sin bebida, ya sin champán. Chao. Se lo ha bebido todo Gonzalo. Chao. Hasta luego. Venga. Abraham. Sí, chao. Es que Gonzalo estaba contento, ¿eh? Gonzalo estaba contento. Sí. Bueno.